Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de noticias, comedia y entretenimiento. Con sus amigos, Fer HD, Berto Lara, el amigo Bro y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo. Al son del blues. Estamos en YouTube porque mi bro está chingui chingui así, sí, en el podcast pasado. Sí, sí, estamos en, ¿sí?, YouTube. Ah, ok. Ahora sí estamos en YouTube. Ahora sí, güey, ya puedes saludar, güey. Ahora sí, ahora sí. ¡Saludos a los tigres! Ah, no, perdón, güey. Saludos, saludos. No es tema, no es tema. Oye, qué juegazo el de las Águilas. Pero de Filadelfia. De ayer. Oye, estuvo muy bueno ese, ¿eh? Yo no lo vi. A ver si no se te acaba la sonrisa con el Cruz Azul, güey. ¿Contra Washington? No lo vi. ¿Cómo quedaron? Ganaron las Águilas, ¿no? 30-15 ¿Y qué tal el de Dallas, güey, contra Santos de Nueva Orleans, güey? Apretado. No, pero le ganamos a la conferencia, al mejor de la conferencia, güey. Iba 10-1, güey. Hay que hablar de puro fútbol americano, es mejor, güey. No. Es mucho mejor. No. No. A los camiones no les avientan piedras. Exacto, güey. Ahí no hay bronca ni, oiga, nada. Saliendo el camión de los jugadores de Rayados en Santos, apedrado. Es que traen pleito casado ya, sí, güey. Ya. Pero no se vale eso. Como lo que ocurrió en Argentina con el River y el Boca. Ah, es que la racita del Santos está muy, muy salvaje. Muy salvaje, muy, muy salvaje. Eso no se vale. Bueno, pero son unos cuantos, pero llevan todos. Pero es que, digo, siempre pasan cosas ahí, güey. Sí, siempre, siempre. Y entre la porra de Santos y la de Tigres, ¿cuál está más pesada? Uy, de Rayados. Porque los Rayados tampoco cantan mal las rancheras, güey. En cambio, no, uno que es Águila se portan como todo un caballero chilango. Eso es chilado, lo que te enteras, wey, tú, güey. Es que no nos enteramos de lo que pasa. Es que Televisa no pone ahí nada. Pero estamos, wey, en la final, ¿tú? Semi, sí, también. ¿Tú semi, también? Semi. También, también me vale madre. ¿En la semifinal? Sí, semifinal. También. Semifinal. ¿Y tú? Vamos a iniciar este episodio número 222. Pinche parata, le salió un fuego, mira. Del coraje, del podcast de Charroco. No es del coraje, son de las jalupas que se No, me agarré, fui al baño, hablando del tema pasado, fui al baño y luego me comí un chicharrón y me salió esto. Ah, chingada. ¿Qué tipo de chicharrón? Era la oreja completa, ¿no? Me rasqué. Ah, la oreja completa del chicharrón, ¿no? ¿O cómo le llamas al pedazo? Se rascó, pero así muchas veces. Ay, no, me mordieron. Luis Carlos. No sé si se vea. Luis Carlos, ¿qué onda? No, otro. No, no, otro. Muy bien, estamos grabando un martes 4 ya de diciembre. Damos la bienvenida al mes de diciembre, al mes de la Navidad, güey. Ya estamos. Se fue, güey. Se fue. Ya estamos. ¿Qué le pegas, güey? Pomarciño. Lo primero que dice, no le peguen a la mesa. Ando muy ansioso, güey. Ando muy ansioso. ¿Por los Tigres? No, no, por Dallas, que ya parece que va a pasar la postemporada. No, damos la bienvenida. Ahora, ¿qué te parece? Yo ni madre, ya ni volteo, güey. Ya no me la compro. ¡Al amigo bro! ¡Ay, qué pinche, güey! Ahí está. ¿Qué onda? Sí, como mi bro. ¿Qué onda, güey? Así te va a pagar la cámara. ¿Qué onda, güey? No, ahí está, mira, güey. ¿Sí te ves? Sí. Digo, me veo la pelona, pero. ¿Me vas a seguir echando carro, güey? ¿Me vas a seguir echando carro? Ay, me cagué, la verdad. Bueno, a ver. Bueno, ya. Deja presentarme, cabrón. Preséntese. Un saludo, bandita. Un saludo a toda la bandita que nos ve, a mi bro, al Reyes, a mi. No, un saludo a todos, güey. Un placer aquí. Ya, los últimos podcasts del año, güey. Se fue 2018, güey. Hecho más. Se fue el 2018, se fue el Putine que ya no ha venido, güey. Le ganaste a Pedro. Se fue el Pedro, güey. Aquí tengo el micrófono del Pietro, güey. Gracias, pero gracias, bueno, Pedro. La vida continúa y la verdad muy contentos de estar aquí y pues ya en la recta final de este año. Es correcto. Vamos a intentar despedir el año como debe de ser. Chupando. Y también tomando. Lemanuel, mi querido Lemanuel. ¿Qué onda, bandita? Saludos a todo el público. Ahora sí. Un gusto estar aquí con ustedes, güey. Otra vez juntarnos y vernos, güey. Y echarnos unas buenas platicadas, güey. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan, güey. Y pues vamos a ver todos los temas que nos trajo Production el día de hoy, güey. Es correcto. Y a mi mano derecha, mi compa que no es compa. El verde Liggy. ¿Y ahí entra la música? No, ese es para el Fer. Ese nomás es para el Fer, güey. Aguante, güey. Está bien. ¿Quieres musiquita? No, ya no, que... No, ya pues, no entraste el tiempo. Ni modo. Banda, bienvenidos. Banda, bienvenidos al podcast. Esas son las únicas canciones que puedo poner, güey. Luego. 222. Desde, transmitiendo desde la cabina B. Bienvenidos. Así es. ¿Y en el control de audio? Chingado. Película del medio oeste. Mejor que nos multe YouTube, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo, ya estamos en YouTube. De hecho, estoy checando ahorita la televisión y ahí estamos. Se ve bien, se siente bien. Estamos ya con en el chat tanto de YouTube como en Mixler. También estamos en Mixler para la racita que dice que prefiere, pues a lo mejor estar más escuchándonos que viéndonos. Ahí está también en Mixler, estamos activos. Por ejemplo, está Al Reyes también, está Al Reyes en Mixler, está Orioso Medina desde allá, desde Australia. Y Tani Rojas, un saludo desde Chicago, que nos están escuchando ahí en Chicago. Ay, pues hubieras dicho cuando fuimos, hombre. Y viejos perversos, saludos. Ah, es Larry. Dice, saludos, aquí Larry Cañón. Se hace llamar viejos perversos. Juanito. Oye, las fotos de Larry, ya lo habías comentado, Emanuel, el podcast pasado. Muy buenas las fotos donde... No, hombre, qué bárbaro. Del tour gastronómico que hace por la Ciudad de México. Hoy subió una y dice que lo sigamos por Instagram. Ah, sí. Sí. Puso, sí. Nos está haciendo la invitación que lo sigamos por Instagram. Me imagino que va a ser ahí una... Una colección de comidas. No, hombre, pero qué ingrato, güey. Nomás antoja aquí a la raza, güey. Pues sí, güey. Ay, güey, con ganas de estar ahí, güey. Y sí estaba sorprendido de que a la racita no le gustaran las tripas, ni las mollejas, ni... Ah, no, es que usted dijiste que no te gusta la tripa, ¿verdad? No, chingón. Ah, no, ¿quién dijo? No, a mí, a este güey le gusta el chile relleno. También. Y el chile ancho. También. El chile güero. Chingueso, madre, también. Pues si me gusta el tuyo, es güero. Bueno, para eso. Y es ancho y relleno. Es híbrido. Chile huevo. Coctelero. Pero ancho y. Hombre, güey. Coctelerito. Es que es ancho para que tape. No importa ni lo ancho ni lo grueso, sino ancho lo que dure tieso. Lo largo de un piquín. Ah, así, mira. Pero largo. Largo. Muy bien. Juanito Pech dice: hasta que se me hizo escucharlos en vivo. Saludos, chicharroneros. Ya hace falta, gracias. Pero Juanito. Saludos, banda. Saludos a Juanito. Oye, Al Rey está viéndonos en todos lados. Y también está en YouTube, ¿ah? ¿Eh? Está en YouTube y está en Mixel. A ver dónde. Mira, aquí está lo que nos regalaste. Mira, mi compañero. No me la regalaste, pero. A mí no, pero gracias. De estas también vas a tomar cuando vengas. Yo por eso me enfriaron. Sí, te regaló una. Sí, mandó. No, se lo quedó el Verdolaga. No. Ah, que dijiste que no lo querías. Ah, digo, no. Perdón, que no, que por, no ahí debe andar, ahorita. Por ahí debe andar. Ahorita lo agarramos, ahorita lo agarramos. Sácate la vitrina de pinche verde, pero bueno. La taza de tigres que está ahí. No. Ese es de. Miren, este es de. ¿Sí ven los restauradores? Ahí en History Channel. Sí, güey. Esta es la taza autografiada de Rick. Chacha, pero en alto. Rick Restorations. ¿Te la autografió él o la compraste de autografiada? No, él la estaba autografiando en ese momento. Qué chingón. ¿Y hiciste fila y todo o qué? No, las estaba autografiando y lo iban saliendo y las ibas comprando. Ah, ok. Aquí, bro, le puedes echar si quieres así. No, güey, mira. Dallas Cowboys, ahora sí, a ver si hacemos algo este año. No creo, pero bueno. Vamos a ver. Es más, mira, vamos a ponerlo aquí para que no pueda hablar el bro. No, por si quieren echarle cosas, ¿viste? Sacando todo el closet. Ya, güey. No, imagínate que no se le caiga la ropa, güey. No patrocina. Madre. Ya me estás poniendo nervioso, güey. Ya lo voy a cerrar. Y entonces sí cerrame. Puta mi madre. ¿Y este tigre que está ahí arriba? Ay, está triste. No pasó. Tres. ¿Ya? ¿Cuánto te falta? Monse Cos, hola, hola. Nos está viendo Monse, mira, qué padre. Jorge Vargas. Sí, viene el potiné. Saludos, Jotones, qué milagro, ya hacía falta. Monse. Hola, bandita, salud. Ah, Jessica Salazar, mira. Saludos, primo. Ponte, Jessica, espérame, primero, Monse, ponte el tiro en el callo, Steam. Y Jessica Salazar, un gran saludo, prima. Por cierto, le mandan saludos a la guapa, que la quieren un chingo y dos costales, de parte de Pato. Ah, saludos. Saludos a la guapa. A la guapa. Y dice Monse que perdón, compix, que está muy inactiva en el clan, que ha estado con mucha chamba. No te pures, güey. Pero si es chamba. Cuando es chamba, güey, ahí va el consejo. Jefe, ¿me da permiso ir al baño? Sí. Y ahí en el baño, pum, pum, pum, dos, tres ataques. Pones a entrenar a tropa, te sale de hecho madre. Así es, correcto. Y luego ya alcanzas tiempo para la hora de la comida. Sí, ¿no? Voy a grabar la comida también. Pero bueno. Muy bien. Excelente. No, es que estaba buscando los temas que guardé aquí, pero no me sale. Bueno, ya. La pregunta, hay que decirlo. La pregunta que estábamos esperando es: sí. ¿Cómo les fue en estos días que no nos vimos? No. Todo tranquilo. Ah, bueno. Demasiado. Tranquilo. ¿Cómo, hombre? Me perdieron mis Tigres contra los Pumas, güey, hay que decirlo. Jugaron un muy mal partido. El primero se fue con empate. Con ventaja. Otra vez, yo creo que se burguesaron, no sé qué pasó, güey, pero sí los vi sin muchas ganas de ganar, güey. Perdieron, mis Tigres están eliminados. Queda América, queda Monterrey, queda el Pumas, queda Cruz Azul. La final esperada. América Rayados. Me too. América Rayados. América Rayados, pero la que dicen que es América Cruz Azul. O sea, América de cajón. Sí. Sí, le gana Pumas. Yo sí, la verdad, pienso que Rayados jugó una semifinal, unos cuartos muy fuerte. Yo lo vi muy fuerte, pero América y Cruz Azul están muy, muy fuertes. Yo creo que la final para mí va a ser América Cruz Azul. Porque el Toluca, que con barrida nos empezó a dar, güey, a la América. Bueno, si Tigres hubiera jugado la mitad que jugó el Toluca, güey, no nos hubiera pasado lo que nos pasó. No, ese Toluca tenía sed de triunfo, güey. Quería ganar. Wow. Pero bueno. Pero ánimo, Fer, te notas así desencajado, güey. No. Perdido, trae chorrillo. Yo lo que hago es. Andas cagado por los Tigres, o andas cagado por el chorrillo. Del estrés le salen espinillas. Un poquito de todo. Me sale otra vez. Sí, pero no, ánimo, ya los Tigres. Ya se acabó. No, lo que hago yo es. ¿Qué tal, nada más ver las carrillas, güey, que es normal, güey, y no contestar. Ya. Cool. Aquí no te va a echar carrilla. Cool. ¿Qué contesto? No tengo nada que contestar, la verdad. Digo, pues es carrilla y es normal una carrilla de ti. Hay que aguantar. Y es válido, porque a veces estás arriba y a veces estás abajo. Sí. Y a veces estás jugando campeonato y a veces te eliminan. Es correcto. Y a veces ganas campeonatos en casa de los Rayados y a veces no. Y a veces no, no pasa nada. Eso es carrilla, güey. Ah, no, perdón. No, güey, perdón. Fíjate, el torneo pasado, hace dos torneos, en diciembre pasado, Tigres quedó arriba de Rayados y ahora Rayados está arriba de Tigres, güey. Así es la vida. La pinche gallina esa. Enterrada en el estadio. Ándale. El putiné. Ya llegó el chef. Puños, ¿cómo están? Dice Alejandro Díaz. Gracias, saludos también, dice Jessica Salazar. Alejandro Díaz, saludos. La Mamagua dice, hola, chilitos, papás, gracias. Saludos al grupo de WhatsApp. Sí, saludos a toda la racita del grupo de WhatsApp de Charrongo Pérez. Vamos a aprovechar para recordarles el teléfono de WhatsApp, ¿no? Que nos manden un mensajito de audio, porfa. Yo digo los dos primeros números. 81... 8074-4431. Es más, lo voy a poner en YouTube. Que nos mande el Ñero, hombre. Un mensaje, Ñero. No te sordes, güey. Oye, sí, está desaparecido. ¿Verdad? Está desaparecido Ñero, güey. I-A-O-E. También el que iba de Veracruz a México, hombre. También. Sí, los dos, la pareja dinamita. Que se deslocó la pareja, ¿no? Se separó. ¿Qué? Ya no entendí. Se separó. Aprovechando que llegó el chef, déjenme hablar de nuestro patrocinador del día de hoy, que es como siempre Jackson Corporation México. Mira, me con la mano así. Ahora pon tu nalguita. Jackson Corporation México, desde 1978, los mejores accesorios de aluminio y para el vidrio también. Ofrece productos de excelente calidad para la industria del aluminio y el sector ferretero, así que si tú estás remodelando, si estás haciendo alguna adecuación o necesitas cualquier barras antipánico, bisagras, chapas, cierrapuertas, cualquier cosa de aluminio, accesorios, con Jackson Corporation México tienes las mejores opciones. Y también Kimbros de México, por supuesto, que está presente en el podcast de Charrón con Pelos. Es una empresa, ya saben, reconocida como líder en brindar soluciones en equipos de filtración de agua y de bombeo. Además, posee las mejores alternativas en reparación y solución de fallas o desperfectos para el buen funcionamiento de las albercas y de las piscinas. Necesitas filtros, necesitas una onda ahí de bombeo, necesitas saber qué hacer con el agua de tu negocio, de tu oficina, de tu casa. Kimbros se escribe kimbross.com. Ahí tienen servicio a toda la República Mexicana. Contáctelos y es una muy buena solución en cualquier cuestión de filtros, de equipos de filtro, de agua y de bombeo. Gracias, patrocinadores. Gracias por estar. Miguel Chef. ¿Qué onda, güey? Ese madrazo fue de dolo, güey, de Tigres Pumas, güey. Perdón, güey. Está movido aquí, güey. Ya sé cuál puede ser tu nuevo apodo, tu nueva. ¡Pumas! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachón! El Mamaster Chef. El Mamaste Chef. El Mamaste Chef. Que vaya con el amigo. Mamaste Chef. Mira, si primero, güey. Déjame los saludo, güey, porque amigo Bravo tenía bastante tiempo. Ya sé, vas a echar ahorita bien, cabrón. Chistes con Dios, con todo su madre. Saludos. Compix. Ya sabes, te deseo. Pedro. Nombre. Pinche verdolaga, ya no viene, güey. Fuera HD, güey. ¿Qué digo, sos? Déjame, permíteme, no es que sea la me botas, güey, pero. Tu pinche regalo lo tenía ahí guardado desde hace un chingo. Ah, no, no. Es el almanaque, Doc. Aquí tienes una fortuna. Ese regalo, güey, chica. No, gracias. El almanaque del Doc. De Volver al Futuro, la 2. Por si viajas en el futuro y regresas, tendrás dinero. Espérame, por dentro es el libro vaquero. No más la portada, la contraportada. Viene un poquito engomado en la mitad. Por dentro tiene está pura pegada a la página. Miren, bandita. Era nada más la portada. Sí, la mando a imprimir, pero por dentro es papel periódico. ¿Ves cómo eres? Imagínate que viajes en el pinche tiempo, güey, apuestes, güey. Oye, ¿y si vienen los resultados? Y pierdas. Si vienen los resultados y todo, güey. ¿Sí? ¿Eso sí lo conseguiste o qué, güey? ¿Dónde lo conseguiste? Pues, ¿lo mandé a pedir? ¡Ah, esas mamá, güey! Me lo trajo el Doc del futuro. ¡Oye, Doc! Fíjate. Es el del pasado, güey, porque llegó hasta el 2000. Ese. Sí, sí. Un poquito ahí medio raro el pedo, pero. Mira, 1983, la Liga de Béisbol. Baltimore, 98 ganados, 64 perdidos. Mira. ¿De los Tigres, a ver? Muchas gracias. ¿Los Tigres? No, es de Estados Unidos. Chécate cómo quedan los Tigres. Ah, ya no. Nada más vienen los Tigers y el Americas. Ahí para la colección. Muchas gracias. ¿Qué rollo, güey? ¿Qué pedo? Hugo Navarro nos mandó un saludo, un buen mensaje de WhatsApp sobre los vasos grabados con sus nombres. Espero la siguiente semana se llevó a la oficina de Manuel en Guadalajara. Ah, se lo llevó a la oficina de Manuel en Guadalajara con letras grandes. Que tu vaso grabado, que si puede poner Putiné así en grande, con letras bien grandes. O el Mamaster Chef. No. Chef. Mejor chef. El chef de preferencia. Bueno. El chef. Sí. Gracias, Hugo, por nosotros. Gracias, Hugo. Ahí me avisan cuando lo reciban y que me manden el mío. Nos va a hacer. Ya los de estos güeyes a ver cómo un chingón le hacen para que sean. No te creas, güey. Ahí me los mandan. Ahí les va. Buenas, chicharrones. Marco Cortés desde la Ciudad de México, felicitándolos que gracias al Putiné tienen un nuevo patrocinador, que es KNT Enterprises, o mejor dicho, ¡cállate el hocico, Putiné! Sale, sale, saludos. Enterprise. ¿Cómo se llama? ¿Es este güey José Luis, no? ¿O quién chingos es? Sí. Ya ves que hay una batalla, güey, ahí en el pinche Facebook acá de que a ver quién pone primero. Buenas, buenas, cinco, chicharrones. Ese es. Es Marco Cortés. Es Marco Cortés. Marco Cortés. Marco, ah, entonces no es. ¿Qué? Pero bueno, de una vez, aprovechando, José Luis, cállate el hocico. Yo, por si no lo ha dicho, güey, ya lo dije primero, güey. Se chingó el pez. ¿Por qué siempre estás arriba de todas las encuestas, güey? No sé, güey, de repente me fui a la alta, güey. Son los cállate hocico, güey, libres, güey. De hecho, yo creo que sí estaría con madre que le pusieran en el vaso, güey. ¿Qué te sirvo? Que lo estuvieras tomando y luego, ¿qué te sirvo? Cállate el hocico, pero no se cagado, dices. Ese es cloro, güey. Sí, se ve, güey. Ya no te pongas aquí, güey. Se te cae. Está cayendo la sombrita, güey. Siempre se le cae. También filosos de madre. Filosón. Hablen del mundial de clubes donde jugaron las Chivas. Que te ponen de pechito. Pues es que no me había fijado que aquí, güey. Como no me veo para abajo, güey. Eso es, mira, aquí el chef, mira, mira. Digo, para los que nos están viendo en YouTube, el chef tiene la barba de. Bien bonito, güey. De chivo. De chivo loca. De chivo blanco. De hecho, de menos. De hecho, hablen del mundial, dice Larry, que porque ahí van a jugar las Chivas. Larry, si pasa, ya les dije, güey, a mis amigos chilangos, si pasa América Rayados, nos vemos el sábado 15 de la noche, güey. No sé a qué hora llegue, pero llego. Y el domingo en la mañana nos vamos unos tacos y luego me voy para el estadio. Ya dije. Enterado. 5-3. Un saludo a todos, qué bien que están en los 5. Rato de no verlos, dice Rigel Ramírez. Aledme 25 saludos. Saludos desde Los Ángeles. Banda Pumas a la final. No, a la semifinal, todavía no. Todavía pasa. Viajó en el tiempo también ese güey. Te apostaría, güey, pero no pagan. No pagan esos putos tampoco. Ni este güey. Tampoco. Vamos a terminar todos en playos en el poste, güey. A ver, chicos, a ver qué va a ser el último que se playa hoy. Y al rato, Cruz Azul Pumas en la final, güey, solos, güey. Pos. Se no. Dice, güey. Es que mira, empieza la pinche rachita, güey, a enracharte, güey. Entonces empieza a jugar con madre, empieza a ganar, güey. Llegas más motivado a los últimos partidos, güey. Entonces todo puede suceder. Pero. Mira, hasta, en el. Pero no hasta. Hasta que te topas con el grande. En el mundo ideal. ¿Con quién? Con el Samuel. Con el portero, güey. En el mundo ideal, así sería. Pero no es el mundo ideal, güey. No, y es pinches Pumas, güey, están jugando. Pero están pasando, güey. Fíjate, jugando mal, les echaron a ti. Imagínate si jugaran bien, güey. Ahorita lo que anda contratando el América, güey, es gente editora de videos. Y a todos los de River, güey. Para que cuando pidan el VAR, ya esté editado el video y no parezca falta, güey. Ya no mames, ya no podemos comprar al árbitro. Ya no. No, sí, como quiera, con todo y VAR, quién sabe cómo le hacen. No, güey, nada más. Sí, les va a pasar, sí, como no. Hay cosas, yo no sé qué onda con el videoarbitraje, la verdad, porque a veces checan y a veces no checan. Es que es bien fácil que el árbitro se agarre. Ahora ya todos los árbitros se agarran el audífono. El chicharito. Y el chicharito. El chicharito. Y empiezan así como que, aguántame. No, dale. Güey, no, ve, chécalo, güey, al video. O sea, es el videoarbitraje. Antes no le hacen así. Que vieron que hubo fallas en Pedro. En Pedro. El que estaba checando, ¿quién era? Con el América Toluca. ¿La ves? Que falló el VAR, pero un buen rato, güey. Era el América Toluca. Siempre ha sido América, güey. O era en el de Tigres. No. América. Tigres América. Hubo una falla, no me acuerdo. Hubo una falla en el VAR que fueron. No, Rayados Santos. Rayados Santos, que fueron y estaban pasando una falta anterior a la que estaban marcando. Fíjate lo que pasó ahí. Qué impresionante. Ahí es donde dices, ¿qué onda con el VAR? Hay corrupción en el VAR en México, güey. Porque no era penal. O sea, iba a marcar que no iba a ser penal. Pero si fingió la falta, era una tarjeta amarilla. La segunda tarjeta amarilla, expulsado. Pero porque ya estaba amonestado. Pero en lugar de marcar ese foul, se va a la jugada anterior, güey. Sí, En el VAR. Y el árbitro está para no marcar la tarjeta amarilla, güey. Y no expulsar al de Santos. Está agarrando el pedo en el VAR. Haz de cuenta, pero el video trabado. Horrible esto, horrible. Haz de cuenta que el que pone el video sí estaba en el bar, güey. No le sabía poner play, güey. No le adelantó. Y el árbitro le decía, dale, güey, dale. ¿No? La misma jugada. En fin, como en la 2 de Volver al Futuro, que la portada es el almanaque y por dentro de la revista. Ah, sí. Un abrazo a los 5, nos vemos en el DF, bandita, dice Marciño. Eso, Marciño. Saludos, Marciño. Aledme sí, pero seguro va Pumas a la final. Se queda América a verla por televisión. Entonces no voy a México. Chíquense. La mano del penal contra Toluca, el árbitro ni siquiera quiso revisar, solo preguntó. Esa es la mano del... No fue mano, güey. La mano pachona. Sí. Según el árbitro, no. Pues no fue. No fue, güey. ¿Dónde fue mano esa, güey? Luego la tenía. Ah, sí, vi esa imagen. Sí, vi esa jugada. No, hizo así, güey. No fue penal. No fue penal. Ay, güey. Es que más se vino un whisky. No fue penal. ¿Qué te tomas? Pegó aquí arriba, aquí. Y como la trae pegada, pues no es. No. No fue. Bueno. Oye, las tigrillas. Están bien buenas todas. ¿Están buenas? ¿Qué piernotas tienen? Las tigrillas están buenas. El equipo de las Tigres Femenil, güey, son el único equipo que no tiene. Buenas. Chiches. ¡Panza! No, que no hay ninguna chonchita. Todas están muy espigaditas, güey. Ah, sí, cómo no. Sí, las has visto, güey. Sí, cómo no. En la mañana vi la repetición. Y la que está de bueno, sí, ¿te oye, que van invictas? ¿Que van invictas o están llegando ya a la final? Ya, la final contra América, precisamente. Sí, en América la primera vez que llega a la final femenil. En fútbol femenil. Y otra vez va a haber pedo en el bar, güey. Sí, va a haber. No hay bar. Un chingo de viejas, güey. Ya. Ah, en el bar, ok. Vas al bar a ver el partido ese. Pero insisten que las chicas deberían de traer licras en lugar de shorts. Porque parecen hombres. Necesitan ponerse licras para que se les vea que sí son mujeres. Oye, ¿por qué hay licras en las mujeres que se notan, güey? ¿Qué tal si traen ahí un pinche bastón escondido ahí? Calcetines. Güey, pero ¿por qué hay licras en las mujeres que se notan así, de que en tercera dimensión todo el pedo y hay unas que así nomás? Metiditas, sí, güey. ¿Por qué la diferencia, güey? ¿O qué pende? Pues ahí es donde te das cuenta. El corte de la licra, ¿será? ¿Será el corte de la licra o será el...? ¿Tiene algún así como...? ¿O será que un hilito así que se...? ¿O será que no tienen algo? Sí, güey. Sí. ¿No? No tienen algas. No, pero es que hay unas petaconas, nada más se ve así la malla, güey. Pues es que ahí se extiende. Le falta. O dependerá de la distancia de. Contigo la distancia. Del perfil. O si va o viene. No, a lo mejor viene al revés. Trae un paparrucho al revés. Un paparrucho. Si va bien. Paparrucho, exacto. Trae el camel toe al revés. No, tampoco. Bueno, ya tenemos. La hendidura. Para afuera. La rajita, güey. No, de la alcancía para atrás. De vuelta para atrás. Pues bueno, estaba oyendo en la mañana que estas muchachas de las Tigres ganan cerca de 8,000 pesos y comparado con los jugadores de los Tigres que ganan arriba de 1,000,000, estaban criticando de que sí, pues, muy poquito. ¿Cómo es posible que estas muchachas están con toda la pasión? Pero no, pero van a trabajar. No. Pero hay cosas, hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Primero, es una liga nueva. Uh-huh. O sea, ¿tienes qué? Dos años o una, dos temporadas. Dos temporadas. Vamos. Tres temporadas. Con esta sería la tercera, la ¿no? La tercera. Porque sí. Una la ganó Tigres, Chivas y luego la ganó Tigres y ahora va por América. Va por el bisexual. Bizcochón, van por el bizcochón. Entonces, es una liga que es nueva, que no tiene la misma proyección, que es lo que le están dando. No hay patrocinadores que le hayan entrado con lana, no hay, o sea, se está armando apenas. Está empezando. Entonces, está empezando. Entonces yo creo que poco a poco, conforme se espera lleno, al menos en el Universitario, en el Azteca, pues está difícil llenarlo, pero se espera lleno para la final. Entonces, yo ahí es donde se va. De Tigres iba mucha gente por ahí. Se va a ir haciendo más. Los patrocinadores van a empezar a poner lana y se va a ir subiendo los sueldos. Ya lo esperemos. Jackson es aquí. Jackson es aquí. Es exclusivo del podcast. Sí. Aunque no empiecen con. ¿Qué hicieron aparte de. De burlarse de los Tigres? Yo fui a ver la de cadáver. ¿Ya vieron la de cadáver? No. ¿Cuál es esa? No, güey. ¿Con quién? Está en el cine. Es de miedo. Sí, ¿qué ves esas mamadas, güey? Me llevó mi hijo, güey. Dije, ay, no chingues su madre. Le dije, vámonos, güey. ¿Y qué tal está, güey? Pues está bien cabrosca. Cabrosca. No, está bien. No da tanto miedo, güey. ¿Sí te culiaste? No. No, ni de pedo, güey. No. Salieron del cine y dame la mano aquí en el estacionamiento. No te vaya a pasar algo. ¿Pero de qué se trata, güey? De una jovencita, güey. No, ya me dio miedo. Que le estaba, que le hicieron el exorcismo, güey, y el papá la mata porque pues no se quería salir el demonio. Entonces la llevan a la morgue y ahí es donde empieza todo el desmadre. ¿Para qué ves esas mamadas, güey? Ya le dio miedo, güey. Ya le dio miedo al amigo, bro, güey. Me caga eso. ¿Sí? Neta. No lo puedes. ¿Te da miedo? Sí, chingos, güey. Neta. Pero qué culpa tiene uno, güey. Bueno, regreso, nos vamos a llamar por teléfono. Oye, hablando de miedo, bueno, pero no es miedo, suspenso. Estoy viendo la The Sinner en Netflix, la serie. ¿El cantante? No sé cuál es. The Sinner, ¿no? Ah, The Sinner. ¿Está buena? Está buena, güey. ¿Sí? Está buena. O sea, ya estoy a punto de terminar la primera temporada, son dos temporadas. La que, está buena. La que empezó fue Vikingos otra vez. Vikings. Oye, pero va saliendo por semana, güey. Pero del 23 ahorita ya no salió otra, güey. Nada más ha salido el 11 y al parecer son los. Hoy es el 12, digámoslo así. ¿Ah, sí? Ya lo vi. Eso chingo. Charrolo, güey. Se la recomiendo, güey. ¿Eh? Sí, Vikingos. Vikingos. Vikings. En Oxxo. Solo en Oxxo. 2x22. Doble. Como el hot dog que le surtía la de la apuesta, güey. Aquella vez que te la que de superhéroe, güey. Vean el video, anda, de pagando la apuesta del Emanuel, güey. Aquí en YouTube. Oye, pero volaste con madre, güey. No, pinche pues día, es que ¿no? con esa chava. Sí. Estaba bien. Iba un güey que se parecía al Pedro, güey. ¿O no era? No, no era. No, era el que trabajaba ahí. Fue la última vez que lo vimos, ¿no? Ah, sí, es cierto, sí. O era el otro pinche negrito que también se pone el traje de Iron Man. No. No es un negrito, güey. El otro, güey. Películas le prestan el traje a un negrito que también. El del ejército. Ah, ya. No, un cacahuatito, güey. ¿Sí? No, güey. Con cloro. Qué lindo que te has cacahuatito. Ah, güey, pues sí. Oye, ¿cómo les pinta la temporada navideña ahora que ya termina el año? Este despinta más. Ya sé. ¿Qué tal de posadas? ¿Sí va a estar activo el mes para ustedes? Sí, güey. ¿No? ¿Sí? Chinga, güey. Antes de que venimos, güey. Hey, güey. De hecho, no vamos a una posada terminando, güey, pero aquí estamos. ¿Cuándo va a ser la posada de Chicharrón con Pelos? En enero, febrero. Más o menos por ahí. ¿De qué pedo con el chicharrotón? ¿Cómo se llama esa madre? ¿Chicharrotón? Sí, mamada, no podía ser parte de eso que está con madre. El que grabamos como en la 4 casa, güey. En tu casa, güey. Sí, hay que hacer uno, güey. ¿Cuándo? ¿Qué? Pues vamos. No. Pregunto bien. O sea, no es como la otra chingadera de la nacada esa que tienen. ¿Cómo se llama? ¿Cuál nacada? Poner el pinito. Callos. No, el de pinche ranchero, hombre. El agropecuario. El agropecuario. Ah, ese es en el. Cada cuatro. Falta poquito para el agropecuario, banda. Y estamos en YouTube. ¿Cada cuánto es? ¿Cada cuatro? Cada terminación 4. Ahorita va a ser como en marzo, ¿no? Y el otro no tiene terminación, ¿no? Sí, bueno. No, debería ser una vez al año. No, okay. Persona del 2018, falta el del 2019. El chicharrotón. Sí, pues pues sí. A veces batallamos para sorpresa. Se van a complicar. Imagínate chutarte. Batallamos para 2 horas, güey. El chicharrotón pasado, ¿cuántas horas fueron? Empezamos a las 12, ¿no? Por ahí. 6 horas, ¿no? No sé. Sí, pago así. ¿Pago así? Pago así. Ah, pago así, Hacho. Yo les traigo una nota. A ver, venga. El youtuber mejor pagado del mundo no es como tú crees. Yo todavía la misma. Qué bueno que dale. Sácala tú. Bueno. En la actualidad miles de personas desean volverse youtubers. Sí. Porque saben que pueden llegar a ganar miles de pesos en un mes. Hola. Oye. Sin embargo, hay un creador del contenido que rompe esta creencia. Ryan the Ryan Toys Review es un niño que ha demostrado que no se necesita ser mayor de edad o tener una gran preparación para obtener título de youtuber mejor pagado en pleno 2018, güey. No mames. ¿Y cuántos años tiene? Ahorita te digo. Ah, ok. Gracias a la lista de Forbes, ha publicado, se conoce que el pequeño Ryan pasó del lugar 8 como uno de los más ricos del 2017 con 11 millones de dólares. Al primer sitio este año le acumularon la enorme cantidad de 22 millones de dólares. ¿Contestó? Ah, no, en el podcast, güey. Ay, nos callamos todos, güey. Estamos en el bar. Perdón. Ponle las. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué dice mi corromequipero de Only One? ¿Qué dicen mis compitas? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ese podcast? ¡Qué ha habido! Doctor Chacha. 4.0. ¿Qué ha habido, señorones? Nada, esperándote. Un saludo desde la bella capital del mundo, Santiago, Nuevo León. Andabas en un team building, ¿o qué pedo? Estamos en un de planeación, exactamente, güey. Güey, ¿y a qué horas trabajas, güey? Se la pasan en junta, güey. No, estamos planeando el 2019, cómo viene el crecimiento ante estas turbulencias económicas. Chachaca, este pinche sin comer. Los mercados volátiles ante una incertidumbre de gobierno paralizada, güey. Estamos viendo cómo sacamos esto adelante. Viene un 2019 4.0. Tenemos que innovar y llevar la creatividad a un siguiente nivel. La ching. Muy bien, no, pues ahí se la siguen fumando, güey, en la pinche quinta esa. Güey, ya que terminen, pásame el resumen para pa copiármelo. Pues sí, ya que conquistemos el mundo, después les paso la fórmula. Ya le va. Ya está, Chicha. Está bueno, compadrito. Al rato te marcamos. Órale, un abrazo. Abrazo, saludos. Bye. Pues sí. Hasta luego, bye. Oye, y hablando de noticias así. Dame, güey. La respuesta es muy sencilla. Este güey jugando, güey, es un niño de 7 años, güey. Se ha hecho muy popular y millonario gracias a las reseñas que realiza sobre todos los juguetes que llegan a sus manos. Entonces, pues el güey gana un chingo. Tiene nada más 7 años, güey. Sí, pero ¿quién chingados te habló? ¿Qué? En el lugar 8. ¿Eh? En el lugar 8 está el huerco. Ahorita ya está en los en el 1, güey. Al parecer este año. Este es el 2017. O sea, en primero de primaria. De los youtubers mejores pagados. 21 millones de dólares en ingresos. ¿Quién quiere le paga esas nomás? O sea, podemos hacer otra cosa nosotros, güey. En lugar de estarnos grabando así, güey. ¿YouTube? Pues, pero haciendo otra cosa, güey, no sé, abriendo los cacahuates, güey. Bueno, vamos a abrir los cacahuates. Pues van a subir los seguidores. ¿Sabes? Dame corte. Qué rico cacahuates. Buscamos un patrocinador. No mames, ahí no, se salió un güey. No, bastardo, se salió a la chingada. Chupa uno, güey, mételo, güey. Ahora, puto, ¿quién le toca colar? Encuéntralo. Órale. Chinga su madre. Y primero yo. Órale. El que le toca malito, güey. Ay, ojalá, ojalá sea el del HD. ¿Conoce no, la, sí, no. ¿Conoce sus babas? Ahora, si quieres, le puedes poner a. ¿Qué era la chévere? ¿Cómo que le pusiste que cacahuates? A la boca. De la Coca-Cola, güey. Échale. Está horrible que se vio esa. Ni aún así subiendo de Raten. De Raten. Estaba bueno, sí sabía bueno. El Laureano. Eran otros cacahuates, güey. ¿No eran cacahuates? ¿No? No, no eran los que trajiste. Esos pinches más traían limón y no sé qué mamada, güey. Son los malos saladitos. Oh. ¿A ti sí te gustó? No. Ah. ¿Y esta? Tampoco. Pero luego me ya quedo con hambre. Pero luego ya te pasaron la receta buena. ¿Sí? No sé quién. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y no se puede decir, güey. No. Escucha el podcast. Es que lo dijiste sí, ahí. Sí, a huevo. ¿Ah, sí? ¿Eh? Ah, yo no vine, ¿o qué? Dice que con la coca con cacahuate se te hace la barba blanca. Con el cloro, güey. Oye, ¿en serio qué estás tomando en esa madre, güey? Gatorade, ¿qué? Limonada. Güey, es Squirt. Squirt de toronja. ¿Sí es en serio? Pero sí, lo que pasa es que como... Hoy te le voy a pedir tantito whisky al Compix, güey. Y me lo va a hacer con toronja, el azúcar es la chingadera. Oye, lo que pasa es que lo ponen otro... Te lo va a meter como pinche supositorio. Uy, qué rico. Ay, ¿por qué nomás oye? Pues porque nomás estaba volteando para allá. Mira, aquí hay uno para el HD. ¿Qué vas a hacer tú? No, que lo pones ahí para no enseñar marcas, güey. Uh-huh, uh-huh. Por eso lo tapamos con esto, mira. Para que no se vea, güey, que es Squirt, porque si mira, fuera... Mira, la Ultra, que no la puedo mostrar. No puedo mostrar la Ultra porque no nos patrocina. Exacto, ni la Squirt, que tampoco nos patrocina. De hecho, hay que ponerle ahí, este video no tiene contenido pagado. No. Ah, no, sí tiene, ¿verdad? Oye, estuvieron con madre las canciones que pusiste. Ay, se te rompió la blusa. Sí, la blusa. Ya sé. No, mira. Le metes el dedito aquí y lo le haces. Ah, no. Para que no te manches el reloj. Y así el reloj sale. No, y te puedes hacer un chaquetón, güey. Y no te huele la mano a verija, güey. Ah, pero también, güey. Pues sí. A resistir al 5000. O sea, es verdad, güey. Y también puedes meterte por ahí. El sacas el pito por ahí también. Y si le das así, el encapuchado. No sabes qué es. Bueno, todo esto para la gente que nos descarga es para que lo vean también en YouTube, ¿ok? Y así ya sepan de qué estamos hablando. Y a ver si así subimos. Y a ver si. No, ahora sí nos ven en YouTube. Uh-huh. Muy bien. Oye, pues otra nota que vi ahí en la internet, ¿verdad? Pero ya no acabo esto, güey. Ya terminó. Ya, güey. Sí, ya. Estaba más largo, pero pues tampoco. Ah. Luego Pedro toma tiempo. Es que Pedro empezaba con el cronómetro, güey. Ya tienes 2 minutos con tu tema, güey. Oye, pues una tienda de lujo. Es el que traigo yo. Dilas. Una tienda de lujo falsa vendió zapatos con valor de 800 pesos en 12,000 pesos. No te mames, güey. Te lo juro, güey. ¿Qué me cuentas, no? Mira. Ya la que traías tú, güey. Una... La cadena de calzado estadounidense, me imagino que la mayoría lo conoce, se llama Payless. Los zapatos así baratones. Abrió una falsa tienda de lujo que pretendía pasar por ser de la marca inventada Palessi en Los Ángeles, donde decidió vender sus artículos a precios exorbitantes. Mismos zapatos que vendía acá en Payless, bueno, la escogió así como que los más bonitos y les puso precios así hasta el chongo. Pero le cambió el nombre. Les cambió el nombre. La empresa invitó a varios influencers, youtubers o influencers de moda a la fiesta de apertura y estos invitados a la celebración exclusiva pagaron entre $200 y $600 hasta $300,000 pesos mexicanos por los zapatos de Payless, güey. No te mames, güey. Generalmente cuestan unos $40 o hasta menos, güey. Sí, güey. La tienda ganó unos $3,000 en ventas en pocas horas. Posteriormente, Payless creó varios anuncios con los influencers y evaluando los zapatos. Este experimento social, la marca quería demostrar que las prendas de moda pueden estar al alcance de cualquiera y no necesariamente deben de costar precios desorbitados. Como las playeras de chicharrón con peras. Que nada más cuestan $250, pero incluyendo envío. Pero en realidad cuestan $250. Exactamente, pesos, cuestan 200, pero el envío. Y lo ganamos en 250. Y dice Palessi. Palessi. Fíjate que estuvo buena esta idea. Como experimento está muy bueno. Está muy bueno. Lo que no aclaran, que me quedó esa duda. Sí, era... devolvieron el dinero. Eso es lo que no dice aquí la nota. Espero que no, para que aprendan la lección, güey. Los influencers esos que se jactan de saber mucho. Sí. En fin. Yo por eso tengo 3 seguidores en Twitter. ¿Qué? No, es que me puse nervioso. 3 seguidores en Twitter. 13 seguidores en Twitter. 13. No, es que dije 3, pero bueno. Está bien. Y hablando de la temporada navideña, resulta ser que la música navideña es mala para tu salud mental. No, la chica. No, mames. No, espérate, ¿qué? No es cierto. ¿Pero qué? Por dice la depresión. Que... Así son los tigres. Así ya están al revés, güey. Es el exorcista, güey. Son los discos de Gloria Trevi, güey. Que les al revés. Ya, Navidad y ni los villancicos los toleran. Ay, es que fueron 3 años, güey, estar en frío. Ay, ahora se extraña. Investigadores de la Universidad de Londres realizaron este hallazgo a partir de escuchar canciones navideñas y sus efectos en las emociones de las personas. Una psicóloga y autora de este estudio asegura que escuchar música navideña puede ser aparentemente relajante y adictivo, pero conforme el tiempo pasa y la repetición de las campanas y sonidos típicos navideños continúan, la sensación se transforma por hastío, aburrimiento e irritabilidad. No la chingues. Es correcto. La explicación del especialista es que la saturación de esos tonitos musicales, de ese tipo de melodías, satura el cerebro, genera respuestas negativas, las cuales se acentúan con las preocupaciones y el estrés de la temporada. Así que una cancioncita ahí navideña, poquito, pero... Ya, no tanto. Después la cambiamos. Puras de pesado, Los Tigres del Norte. En versión navideña. Los Tigres de la Uni. Ah, no, ya no, tan chingo. Ya se estresó. Solo. Ya se estresó. Solo. Bueno, vámonos con el vertileje. Fíjate que yo traigo un tema, güey. Que... Ah, no, perdón. No, dale. Estás jugando, güey. No, sí lo traigo, pero... Han acudido seguramente a estas tiendas de... No son de conveniencia, son de... No voy a decir el nombre, aunque no nos patrocina. Sam's y Costco. Traes ese tema. De clubes y precios. De clubes y precios, ándale. No es de conveniencia, de mayoreo, ¿no? Ándale. No es mayoreo, es diferente. Es una especial, ¿verdad? Es de clubes. Clubes y conveniencia. Bueno, no, es clubes... conveniencias son Oxxos. Es que pensé. No digas. No, son de clubes. De clubes es City Club, Sam's Costco. Y Costco. De membresía. Que tienes que pagar un, por poder hacer una compra ahí, ¿no? Vaya, pues. Los mayoristas son otros: Z, Zorro, Escorpión, Zaguayo. Son. Eso ya. Tipo de ser. Te mandas diciendo esas cosas. Patrocinen, güey. Ándale. Yo sí le entendí al bro. Oye, bueno, ¿qué pedo? Cuando van a estas tiendas, pues ya es que te checan el ticket a la salida. Pues estamos viendo lo mismo que... Sí, porque es un club. Ah, sí. Que la chingada, güey. Pagarse una membresía, Bueno. ¿Por qué creen que les revisan el ticket? ¿Por qué? Para ver cuántos pinches productos llevas y no te lleves otro. Tibio. Para que no te robes. No. ¿No? No. Pues para ver si pagaste, si llevas todo lo que compraste, güey, en el carrito y no te vuelves a... Sí, para mí también, esa es mi lógica, güey. Bueno, el trabajo de las personas que revisan los recibos de compra antes de salir es para encontrar errores de los cajeros. ¿Errores? Antes de que los compradores salgan. Errores. Déjame borrar este tema. Se han encontrado muchas equivocaciones de los cajeros al revisar... al revisar a los compradores a la salida. Los ven en la cara, impide. ¿Cómo, güey? Ese güey la vez pasada dijo Carimpide, güey. No, ni hiciste ese podcast. ¿No viste el podcast? No. Solo es que no vine. Carimpide. Esto lo Carimpide. Carimpide Believers también. Bueno, esto ayuda a mejorar la experiencia de compra en Costco y este tipo de tiendas de mayoristas. Entonces, no es porque creas que, a ver, si pagaste todos los productos o no te estás llevando un producto de más, a lo mejor te lo cobraron de más. Y ellos van a detectar y te van a revisar. O sea, no mames, se supone la filosofía de esos negocios, se supone que es que no andan buscando ladrones. O sea, en realidad no buscan ladrones ni que a ver si te robaste algo, porque se supone que para eso tienen, por el cliente. Que se supone que para eso tienen guardias adentro. Por eso pagas. Exacto. Para... No, lo que quieren es evitar errores al momento de coder. ¿Pero qué? O sea, el error es que le disparen donde está la pinche pistola. ¿Cómo? Sí, cuando pasan el producto, güey. Que es otro artículo. Pero no puedes marcar otro artículo, güey. Nada más, puedes marcarlo dos veces. El único problema es que te lo marquen dos veces. No puede haber otra falla. Porque no te lo marque. A mí se me han regresado así de que, oiga, ¿sabes qué? Si le están cuidando, cabrón. Es que se dice que te lo mudaste. Bueno, sí, por mamón no era otro. Nada más tú y yo, güey. O sea, me cobraron 10 artículos y llevaba 9. Y me dijeron, ¿sabes qué? Le cobraron 9 más. Así como hablan y yo te entendí, güey. ¿Cómo es? ¿Cuánto? ¡Sabandija estúpida! Estoy diciendo. Y ya me regué. ¿Qué? ¿Qué? Ya, cuéntanos, como los pinches. Wey. Ya les dije, güey. Ya te echaste. Pues andan ahí con otras mamás. No. Espérate, estoy discutiendo con la hermana. El verdolero, la blaga. Al estilo guajolote. Ya dije, güey, se chingó. Dice la mamagua, ups, sí y no. De gracias, hecho, si es eso, es por robo. Porque aunque no lo crean, sí hay gente que lo puede hacer. O sea, hay gente que quiere... Tenía una ventaja de esto, ¿no? Sí. Pero el... ¿Cómo dices tú? Según la nota decía que las tiendas lo hacen no porque busquen ladrones, sino para ver si se cobró de más o de menos. Pues así te la pintaron, hombre. Sí. A ver, así te la ponen para que no se vea tan... Sí, güey. Ok. ¿Por qué te cagas? Oye, pues... Estoy bien cagado con todo. A ver... ¿Quién satura ya el pedo? Ustedes tienen perros, ¿verdad? Sí, tienes, sí, perro. ¿Tienes perro? Sí. ¿Tienes perro? Ya me lo saqué. Sí. Perro. Ya me lo saqué. ¿Ya te lo sacaste el perro? Ya. Bueno, el de este güey, intento de perro. ¿Por qué? No le nada manchitas, güey. Es una pinche madre, no la sigue, güey, con unas patas, güey. Mira, este güey está más grueso. Sí. La pata de esta madre está más gruesa que la chihuahua. Están más gordas las del verdolaga. No. Me mamaste, ahí sí manchitas el pinche. Gracias, compito. Manchitas y luego manchitas, pinche nombre. Pues vas. No te entiendo. Bueno, ¿quieren calcular la verdadera edad de sus perros? Multiplícalo por 7. No, ya no. Que la puta. Ya lo cambiaron. 3 cuadrada y la china. Una revista especializada llamada Science Alert publicó un artículo que pretende poner fin a la creencia común con la que la humanidad ha calculado la edad de los perros desde hace tiempo. En realidad, la vida sexual de los perros... Bueno, ¿sexual o...? La investigación surge a partir de la afirmación de que si cada año fuera realmente equivalente a 7 de perro, entonces seríamos capaces de reproducirnos desde los 7 y así nos suceden las cosas. En realidad, la vida sexual de los perros es mucho más rápido al inicio, pero por ello pueden reproducirse rápidamente, pero cuando crecen todo se vuelve más lento. Y más despacito, nomás así poquito. ¿Qué te ríes de pendejo? Muchas imágenes de los perros cogiendo. Ese es el. ¿A quién te parece? Ese es como el que yo tengo, güey. ¿Tú tienes como ese? Sí. ¿Cómo qué raza es? ¿Pug? No lo conoces. Al Compix, güey. Estás mamón, güey. Te cachó, güey, no mames. Porque te está chingando. Bueno, generalmente las razas pequeñas suelen envejecer más rápido, a diferencia de los grandes, güey. ¿Qué? Los grandes duran más. O ¿qué? Sea, los perros pequeños envejecen más rápido que los perros grandes. ¿Y cuál coge más? El marrano. Es el león, güey. 50 veces, güey. El marrano dura 30. Tomando en cuenta esto, es necesario que identifiques el peso de tu mascota para después relacionarlo con los años humano que tiene. Los tamaños son catalogados de que pequeño de hasta 9.5 kilos o menos, ¿no? Y así te va, ¿no? Hay una tabla. Dependiendo de su peso, calcula su edad en la tabla. Por ejemplo, tu perro más o menos, no el que tienes. Pero pequeño, también la ¿no? raza, güey. De esta raza que no lo hacen por wey, peso. Pues es que el peso, tu peso pues va a ser no, el peso del perro. ¿Sí? No, pues por eso, güey. En base a eso lo calculas. El peso del perro. Wey. Por eso, güey. Manchitas no va a pesar ni madre nunca. No, pesa por eso, bueno. Pinches 3 kilos. Ok. Siempre. Si tu perro. Fíjate. 3 kilos para abajo, ¿cuánto? 3 kilos, güey, no mames. Güey, ni patacos de barbacoa, o sea. Un taco, güey. Si no, cuando le ve el pinche chacho se la come. Es apenas por un taco de ojo, ese sí, se la chinga. ¿Cuántos años tiene de humano? Manchitas, 2. 2 años humano. En años de perro serían 23. Uh-huh. ¿Sí? Pinche mamá. Porque por el peso. Por el peso tiene 23 años. Ya es mamá. Sí, ¿qué es eso? ¿Tu perro cuánto pesa más o menos? Mi perro pesa como 12 kilos. ¿Qué raza es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué raza es, güey? Años humanos. Chihuahueño. Otro chihuahueño. Pinche chihuahueño de 12 kilos, no mames, güey. ¿Qué raza es, güey? Es que no está chiquito. Es un cholo güey. Es que se lo trajo de Chihuahua, güey. Te vieron la cara, güey. Es cholo squinkle. Pero me dijeron que era tacita de té. El pinche chihuahueño este bueno. Parece San Bernardo, pero no es pedo. Pero tiene la cabeza como el micrófono, güey. Del labrador, güey. ¿Es qué? Obrador. López Obrador. No, no. Saludos al presidente. Me caías bien, güey. Obrador. Bueno, ¿cuántos años tiene? De humano. 6 años. Humano, 6. Y pesa 12. 12 kilos. En mediano, entonces. 42 años. Fíjate, tiene los mismos que yo, güey. Ahí está. Y también tiene barba aquí. Sí. Pero tú todos has fregado, güey. Todos tomamos cloro, güey, en la casa. Del mismo plato. Bueno, ahí está. Ahí. Toma del mismo plato. Pues, ¿para qué vas a ensuciar, güey? No tenemos quien nos limpie la casa. Ahora yo. Todos del mismo plato, güey. O sea, chinga. A ver, tú. ¿Cómo se llama el vato? ¿Cuánto tiene el pinche vato? 1 año y medio. ¿Cuánto pesa? Unos 8 kilos. 8 kilos, está bien pinche marrano. Sí, güey. Ese sí, por un año, pesó como 25 años. Nace un mamón, ve la tabla, güey. No, pues ya la borré. Madre. Pinche mamón. Ya la borré, güey. Yo pensé que ya se me ha acabado el tema. Te mamaste, güey. ¿Tú no tienes perro, güey? No. ¿Por qué, güey? Ni perro que le la. No tengo ni perro que me la. No ¿por tengo, qué, güey? No te gusta, güey. No. No, me gustan, claro. ¿Qué? Pero no en mi casa. Pero no en mi casa. No, no somos de perros, fíjate, en la casa aquí no. No. No, ok, perdón. Oye, todo el pinche cara de extraño y la chica. Tuvimos un gato una vez y se murió, güey. ¿Qué raza era? ¿O de la pues pena? Era bien raza. Era hidráulico. Estábamos en la cajuela ahí. Bueno, teníamos dos gatos, uno en cada camioneta. Y te lo robaron en un carruaje. Sí, güey. Estos mamones. Ya no tengo gato, güey. Tengo que comprar uno, güey. Mi gato lava carros. Eso no, güey. No, no, no somos de perros, la verdad. Ni no, de gatos, güey. De gatos, sí. ¿Pájaros? ¿En el alambre? ¿En el alambre? No, no, ninguna mascota tenemos. No, entonces eso está raro. Oye, tuvimos un pescadito y tipo. ¿Tortugas o de chingo? No, nada. Nada, güey. Chamarrón. Tuvimos un gato y un pescado. No, es que el gato se comió el pescado. Y se murió. Qué divertido. Qué divertido. El gato es. A mí me encantan los gatos. Me encantan. Yo tuviera más gatos. Me cagan, güey. Te cagan. Traicioneros culeros. Los animales cagan. Pues qué les haces, güey. A los perros no cagan. No. ¿O cómo? Me que le cagan, güey. Estás bien pendejo, güey. ¿Sí es cloral eso, güey? Que es cloral. ¿Y tú por qué siempre schnauzer, güey? ¿Qué? Se muere un schnauzer y otro schnauzer. Y se muere otro schnauzer y otro schnauzer. ¿Sabes qué? Íbamos por otra raza. Y luego ya decidí. Decidiste tú. Decidieron. No. No, Fernando. Mira, vele el pelo al pinche Roslaga. Okay. Tiene pelo de náusea. ¿Usas cloro? Sí, salpimienta. Pinche bro. Ya más le falta la barba del verdadero, güey. No, ese le da un perfecto, güey. A ver, el pelo es que se equivoca, güey. Pues, sí, déjalo, güey. Sí, no, del verdadero. Si no es pelo tuyo, déjalo. El verdadero el pelo. Chingado. Y después tiene la barba. El CR reivindica, güey. Y ya me carga la chingada. Bueno, entonces. Y vamos con una raza como la de Telmex, el de comercial. No me acuerdo la. Fox Terry. Fox Terry, creo que. Y ya cuando llegamos por él, que estaba enfermo. ¿Quién? El Fox Terry. No, ay, pensé que es Telmex. Y como era el cumpleaños y como ella era ya de. Ya. Ahí apareció la Taylor. La Taylor, que es la schnauzer que. Es una perra de su pinche madre. Se... Ah, pasa la mosca y hace un pinche perro. No, güey, no la pueden acariciar, güey. Está igual que la mamá. Ey. Que era una perra schnauzer. Sí, la mamá. La mamá de ella también era bien agresiva. La mamá guagua. Es que es la mamá guagua. No, la mamá guagua. No, la mamá guagua. Entonces, mamá, por eso guagua. La casualidad de que había un schnauzer. Le hicieron levantón. La Bibi. y luego ya llegó la Taylor. Pero no es del mismo color. La Bibi era sal pimienta y esta es blanca. Que ando buscando, por cierto, el macho para cruzarla porque no hemos conseguido. Ahí está mi perro. No, imagínate. No, el pinche vato es... No. Yo le quiero cruzar con manchita. Nah, estás bien jodido, güey. Sí, güey. Ya me con las dos, güey. Llévalo a la casa cuando esté en el cel. Que el güey se haga así. Ahora tú, güey. Que se coja el pinche conejo que tiene, güey. Güey, si tú te casaste con tu esposa, ¿por qué? ¿Con qué? Con tu esposa. Las dos perras es con tu esposa. Es otra cosa, güey. Pues, ¿por qué el manchita no con el vato, güey? Ah, no, güey. No, güey. Pues, ¿por qué con mi comadre? Pues si este güey se casó con su con la comadre. No, pues cada quien con la suya. Yo digo que sí, güey. Una pinche perrugía. Estaría con madre, güey. Chingando a las manchitas, güey. Y luego el perro acá chupándole a la una horchata. Madre, wey, sí, wey. Una horchata canina. Madre, wey, así, wey. No, sí, güey. Sí, güey. ¿Por qué no? A mí, tómale foto. Tómale foto. De perrito, güey. Tu labrador no está invitado, güey. De puro medio para abajo, güey. No, a lo mejor que se eche el labrador acá y... Pof. No, es el que organiza. Ahora tú acá, de este lado. Y... es el que graba. Es el director de en cámaras. Se lleva el celular y todo, güey. Es el que pone el orden, para que no se... Oye, dice... ¡Chalo! Dice Lando aquí en Mixler, amigos charreros, qué ponche gustazo. Qué ponche gustazo. Habías dicho pinche. Es que es Navidad, güey. Qué pinche gustazo. Ponche. Mirarlos a casi todos. Muchos saludos desde Indio, California. Gracias. Saludos a Indio. Horacio Medina dice: el que pida la tarjeta al entrar y el que chequen el ticket me emputa al grado de hacerla de pedo. Sí, güey, sí emputa. Sí, te... La entrada sí. Yo en la entrada no enseño. ¿Por qué? Pues la entrada, güey, pues ¿para qué te la piden? Si te la tienen que pedir para pagar, güey. Pero a mí no me la piden en la entrada. Es que hay lugares que no. A veces sí, a veces no. A mí me ha tocado. Aquí en Monterrey casi no. A mí me ha tocado que a veces la piden y a veces no. Hey. Entonces de repente, pues tío, ya vas acostumbrado que no te la piden. ¿Me puede mostrar? Oh, qué la chingada, pues o la piden o no la piden. Claro. O sea, bueno. La checada al salir, pues bueno, mientras no te hagan una pinche filona, porque nada más hay un güey, bueno, güey, ya está bien. Pero ahora de repente está la pinche fila y dices, güey. Pero también, pues se supone que es una tienda de membresía. Es correcto. Pues te dan una tarjeta porque eres miembro. Y te la piden, pues ahora sí que, pues para eso pagan. No, ¿no? El deber ser es que te la deben de pedir al entrar. Pero sí es fastidiante y ahora pues, voy a ir porque tengo membresía. No me voy a meter por... No, pero pues a lo mejor ahora sí está que nomás va y checa precios y todo. Ok, no, oye, güey, préstame tu tarjeta, güey, para pagar. O cómprame esto y yo te lo pago, güey. Exactamente. Pero que tú te hace mal, güey, que vayas a checar precios. ¿Sabes qué? Voy a revisar la tienda a ver, wey, si me animo a sacar la credencial. A mí estaría con madre, sí, que alguien que va a comprar un chingo te dice, oye, préstame la pinche membresía, pues me hace puntos, güey. Al final del año, güey, te reembolsan un cierto porcentaje de todo lo que compraste, güey. Sí, también. O sea... Tiene beneficios, a final de cuentas se supone que son precios más baratos, para eso pagas una membresía. Lo que sí que vas, te gastas una pinche la arena. Es lo que iba a decir, no puede ser que vayas y lo que pasa es que no compras lo que por lo que ibas, güey. Sales, pues si compras eso, compras eso y más lo que te topas ahí. Lo que se te antoja. Pues es que en pinche Costco está con madre, güey. No digas marcas, güey. No, es patrocinio. Di Sam's. Pinche. cabrón, no, tampoco. Bueno, en Sam's es diferente, güey. Porque ahí sí vas y compras lo que ocupas. Pero ¿qué te gusta más? ¿Sam's o Colco? No. A mí el coito. Coito. Coito. El coito, ya empezó grosero este pedo. Está bien, güey. ¿Eh? Sí, a mí me gusta más así. Aunque yo nomás normalmente me la paso más en Sanks y en Simi Clun. Nada más. Pero ya el otro es así como. Y Pumpkin. Porque no tengo de Dean Macan. No sea pendejo. Pumpkin. Pumpkin. También Camón. Ya vamos con un tema para. Ahí va, güey. Espérame. Porque no se me borra a mí también como este, güey. No, dale. Mira, para los que hacemos ejercicio, güey, resulta ser que se llama los peores ejercicios para personas mayores de 40 años. ¿Tienes 40 años? No. ¿Cuántos años tienes? 43. ¿Sí? Bien hecho, chingón. ¿Tienes 43? Ahí está. ¿Sí? Ya te hemos platicado de eso, ¿no? Sí. Ah, ¿no? Pero ya fue. Ay. 43. Ya pasé el cuarto piso. ¿Tú cuántos años tienes, güey? 43. ¿En serio? Sí. 44. ¿Y tú? ¿Tú 44, Fer? Pinche tarraño, güey. ¿Tú porque no, este pinche güey. 48. El verdolaga, para los que no sabían, es el más viejo aquí, es el veterano, es el veterano del podcast. Es el longevo. 47, güey, compadre. Ya, no, voy por 46. 46. En enero. Para yo tengo 42, me la pela. 45, güey. Te mames, güey. Por eso tengo así el muy bien. Soy salpimienta, ¿sabes? Se ve bien, güey. Parece más chavo, güey. Sí, pinches náuseas, está con nada. Eso wey. Pasa por tomar todos los días. Te conservas en alcohol. No, déjame echar más ganas. Sí, yo también. Echo. Dale. Bueno, a ver. Es que no puedo mostrar la ultra. Ok. Uno de los ejercicios que no es muy recomendable hacer cuando tienes 40 o 43 años, güey. ¡Qué chingada, madre! Hace mucho que no venías. Es ¿que no es recomendable o que es recomendable? Que no es recomendable. Okay. Es hacer el toque de pie. O sea, ese que te inclinas hacia enfrente y te dicen, oh, tócate el pie y la chingada. Eso tengo un putazo yendo y no vas a poderlo hacer, güey. ¿Cómo? ¿Cómo que te agachas y te tocas el pie hacia enfrente y te tocas la punta de los pies? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que hacerlo? Dice. ¡Ay, güey! Pues ¿te vuelvo para la espalda? Dice, este... Por eso no es bueno, güey. Te la haces de pedo. Putiné, putiné. Así. Ahí va. No, güey, güey. Ya me estás poniendo bien. Nervioso, güey. Punta, la punta es bien. Hazlo allá afuera, güey. Hazlo allá afuera. Tócala. Ahí está. Hazlo allá afuera, ya me pusiste nervioso, güey. Cuando te echa espiritual, pendejo. Chapulín colorado, güey. Cuando entra el chamfle al consultorio, güey, al último, güey, que se acaba la de chamfle. Échate la bisagra, güey. No sé qué vas a marcar la línea, güey, para que no se mueva la barrera. A ver, síguele, pinche potina, eso sí me interesa, güey. Por ti traes una pinche, no te interesa. Estás de la raya. ¿Qué fue ese? Dice, este ejercicio de estiramiento está destinado a... Jóvenes, dilo. Así que pinche pedo con este, dilo. ¿Dónde lo saqué, güey? Está destinado a estirar la espalda y las piernas, pero puede ejercer demasiada presión en la espalda baja para las personas mayores de 40 años. Después de los 40, la articulación que conecta la espalda inferior y las caderas comienza a debilitarse, por lo que no es aconsejable que te esfuerces. En su lugar, prueba el yoga. Existen demasiadas poses que estiran suavemente la espalda sin causar ningún dolor. Otra de ellas, nomás déjame que aquí agarre el pinche internet. No, mames, cabrón. Ponle saldo, güey. La otra es elevación de piernas sostenidas. Mira, aquí está. ¿Cómo es esa? A ver. Mira, sí. Ay, chingado, se ve nada. Cuando te pones espaldas sí. planas en el piso y levantas las piernas hacia arriba. Eso no se debe de hacer. Es como para hacer una okay, abdominal para lo que son la parte baja del abdomen. Esto es elevación de... Dice, otro movimiento que pone una tensión indebida en la parte inferior de la espalda de un levantamiento de la pierna sostenida. En su lugar, haz el agarre de rodillas dobladas. Comienza recostándose sobre tu espalda. Con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el piso. Y se chingo. Ok. Otro. El press de cuello. ¿Sí? Press de cuello. Agarras la barra con las de esas y lo haces aquí atrás. Ajá. Jamás. Lo que es este pedo. Pedo, puedo, pero bueno. Ni de pedo, no pueden ni poner los pinches discos en el palo ese, güey. O sea, no puedo ni hacerlo yo, güey. Dice, ese ejercicio debe evitarse después de los 40 años porque lo coloca en una posición poco natural que comprime una arteria del cuello muy importante. La compresión de esta arteria puede causar mareos, dolor de cabeza y desmayos. En su lugar, enfócate más en haciendo flexibilidad y haciendo movimientos de círculos con los hombros y la chingada. Sí, o sea, ejercicios de viejito. De ¿verdad? Viejito, a huevos. ¿Ok? Ya no, otro ya más. No eres machina, si pasa lo... Extensión de piernas. O sea, te sientas en el gimnasio, güey, y extiendes las piernas hacia enfrente. Tampoco. Ese pinche mamá, tampoco. Qué bueno, wey. Que no me metí al gimnasio, cabrón. Porque cuando extiendes completamente tus rodillas para soportar un peso, eso pone mucho estrés en esas articulaciones. En su qué lugar, unas pinches sentadillas. Dice, espérame, todavía no acabo. Ahí bueno, ¿ya vas a hacer ejercicio HD? Las abdominales tampoco se pueden. Dice, la grasa obstinada del vientre para muchos de nosotros y después de los 40 es aún más difícil deshacerse de ella, y mientras que los abdominales pueden fortalecer los músculos debajo de esa grasa no ayudan a quemarla. En su lugar, haz la postura de tabla. Comienza sobre tus manos y rodillas. Entonces baja tus antebrazos al suelo con los codos. O sea, prácticamente haz yoga. Güey, es que después de los 40... Pero no la pinche solución es yo, yoga, güey. Yo subiría la barrera. ¿Peso muerto? ¿Han hecho peso muerto? ¿Pecho en muerto? ¿En el gimnasio? ¿Qué es eso? Este. ¿Techo el muerto? No, el de cadáver. ¡Popix! ¡Ole! ¿Qué onda, güey? ¿No? No. ¿Qué onda, compita? Oye, compis, perdí tu llamada, está viendo el Rosario. Te marco al rato, güey, estamos en el podcast. Oh, ok, está bien, compita, ¿quién está ahí? Está el Fer, que fue al baño, el amigo Bro, el chef, Verdolá y yo. Oh, ok. Oye, nada más de rápido, pásame tantito al Putiné. Ahí va. No está. Ya lo tienes, güey, te está escuchando. Putiné. Putiné. Contesta, Putiné. Es culo, güey. No está. Hable más tarde. Ay. ¿Quién habla? Ok. Nadie, un amigo. Déjenme les presento toda la banda, güey, al fundador original del Cátelo Sig, Putiné. Miguel Morales. Pero Cátelo Sig. Pues entonces, ¿para qué chaval? A ver, dilo bien, ¿no? Dilo bien, güey. ¿Cómo lo dices, Miguel? Putiné. ¿Qué? No, Putiné. Mande. ¡Que te lo saco! ¡Fue el verdadero, güey! ¡Del de puto! ¡Ah, no es cierto! Ya. Oye, el mes es de dar y recibir, perdonar. Hemos tenido ahí unos cuantos agarres como Tigres y Monterrey con el Putiné, pero nada, nada, nada. Sí, lo sigo teniendo en mi corazón. Lo quiero como un tesoro. Como un tesorito. Y no soy el fundador es mi querido Peter, porque pienso que ya no va, ya se lo deja. Pero él empezó a decirle y nada más por igualado, le dije así, pues el vato se caga, pero pues ni pedo. Ya llegó el Pietro. Sobres, compita, les mando un fuerte abrazo a todos. Igualmente, compis. Sobres, güey, que estés bien, cuídate. Saludos. Nos vemos, Miguel. Saludos. Saludos a la familia, güey. Saludos, Fer. Ah, Fer. Leo. Mañana va la final, ¿eh? ¿Qué vas a apostar contra Tigres América? Perdón. ¿Cuánto le vas a apostar a tus Tigres contra el América? No, pues ya no, güey. Ríete. Está bien, así. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Copita, es que todavía la traigo adentro de ese día cuando le ganaron en el Azteca, la América, del América que tenía 3 a favor y les metieron 4, entonces. Oye, pero luego. Pero América le ganó primero a Tigres y luego Tigres le regresó a América. Y así pasa. Así pasa. Que por cierto, casi le pasa el domingo, casi le rompen su madre a la América. Casi. Así que no se confíen las Águilas. No hay problema, compita, tú no te preocupes. Si hacen una apuesta, el Manuel o Marciño, estamos juntos los tres. Exacto, mi man. Bueno, pues bésense y váyanse un cuarto y algo, hagan lo que sea. Y también apostamos. ¡Ya lo hicimos! No, un abrazo. GPI, por siempre. Saludos. Saludos, compita, espérense. Un abrazo. Bueno, sí, pero sí, y sí. Ya por último, güey, porque eran bastantes y ya las otras, pues nadie sabía qué chingados era el peso muerto ni todo nomás. El pedo es no hacer ejercicio, es hacer yoga, como dijo acá el. ¿Quién dijo? Yo, güey, era mi. Tú dijiste. El yoga es muy bueno, güey. ¿El yoga, bro? Es muy bueno, güey. Es más bueno de lo que pensamos nosotros, güey, más a nuestra edad. Y el yoga bonito. El yoga bonito. También. Bueno, el último es quedarse despierto hasta tarde. Así es, el sueño no es técnicamente un ejercicio, pero es absolutamente esencial para tu rutina de ejercicios. Dormir es cuando el cuerpo se recupera del estrés del día, incluido el ejercicio. En su lugar, diferentes personas necesitan diferentes cantidades de sueño para estar completamente descansadas. Es mejor dejar que tu cuerpo decida cuándo es el momento de dormir, apagando los dispositivos electrónicos después de la cena, terminando el día con un libro, un rompecabezas o música tranquila. Si te vas a la cama a dormir con una pantalla encendida, es probable que las luces destellantes mantengan tu cerebro conectado cuando realmente necesitas estar relajando. No, pues ya valió. Eso es lo que yo hago. Qué viejillo, cabrón. Yo creo que hay que hacer ejercicio con cautela. Y no, güey. No se enoja tu chiquita mamá. No, ni la cautela está bien buena. Oye, cautelona, y usa de las mallas que... De las licras de 3D. De las 3D, güey. Con el... ¿Qué? ¿Qué? Se le dio el papichurri, ¿so cómo era? Papichurri, no. Con la ranocha, güey, de frente. No, la manocha, dije la manocha. Ranocha, güey. No, no dije panocha. No, la panela. No, no. El camel toe. El panuche. La rayuela. Vengo a pedirle la manocha, ¿verdad? De su hija. La manocha. Oh, qué la... Yo contesto, güey. ¿Qué? No te enojes. No, mira. No, debe ser alguien que se viene burlando de los tigres también. Bueno, ya, ese fue. Oye, bueno, yo sé que Lemanuel, el compix de compix, el bro de bro, tú ya lo estás haciendo, pero el HD y yo no somos o no hemos sido disciplinados en alguna rutina o algo que tenemos que llevar a cabo. Tengo una duda. ¿Quién es el compis de compis? Yo. De Manuel, el compis de compis. Pero tú eres mi bro de bros. Ok. El bro de bro. Okay. ¿Cuándo? Puedes decir, ahorita, ¿tú llevas cuántos meses sin fumar, bro? Tengo... El 27 de octubre fue mi último pinche cigarro. Me está costando un huevo. No me está dando la chingada. No aguanto más. Pero sí fue ese día. ¿Tú cuánto llevas ya sin fumar? De no fumar llevo aproximadamente... Voy para 4 años. 4 años. Pero cero. Yo sí estoy fumando, güey. Tú, Lemanuel, pero cuando lo has dejado y también has dejado de tomar, lo cumples, ¿no? Dices, voy a dejar el cigarro, voy a dejar de tomar cierta cantidad de tiempo. Aunque tiempo. Cuando deja de tomar se vuelve bien pinche amargado, irritante, güey. Está sí. Cagante, güey. No, en Chile, güey, deja el pinche cigarro, pero el alcohol no. Oye, ya ves, güey, tú que no tomas. No, pero este güey no lo veo, güey. Este güey lo veo una vez a la semana. Aquí estoy. No, bueno, una vez al mes. Bueno, y el HD. Yo, Verdolaga, no cumplimos. Ay, vamos a dejar de fumar. Órale, va. Yo nunca he dicho, güey. Chulo. Bueno. Yo nunca he dicho, voy a dejar de fumar. Como ejemplo, el fumar, el tomar. Vamos a hacer ejercicio. Órale, va. Vamos a proponernos hacer algo. Sí. Y hacer la disciplina de eso. ¿Tú has dejado o te has propuesto dejar de tomar? ¿O algo? Tomar, un vicio. Tomar, en particular tomar, yo puedo estar un mes, 2 meses, 3 meses sin tomar, okay. Y no pasa nada. Yeah. El cigarro es el que nunca he podido... Pero no fumas mucho, güey. Ni me lo he propuesto así de dejar que... por un tiempo. Pero no okay. Fumas mucho, güey. No. Pues fumo. Es de vicios, no, es reculo. Bueno, a lo mejor otros vicios con el culo. ¿Qué pasaría si dejaras de comer azúcar por un año? Bofo. ¿Te pones bofo? No, al contrario. Se te quita lo bofo. No. Así es. Una ama de casa llevó a su familia a un desafío de un año sin consumir azúcar. La cantidad de cosas que tuvieron que dejar de comer fue impresionante. Pero la forma en que esto influyó en sus cuerpos en un año después es aún más increíble. Es que todo tiene azúcar, güey. Todo tiene azúcar. Sí, las tortillas. Los chicharrones. El whisky, la cerveza. A la chingada, yo no hago esa dieta. El cacahuate. ¿Me sirves otro? Cacahuate. Otra necesito azúcar. Yo voy al baño. El cloro tiene azúcar. No, ya me sirvo la chingada. Perdón, échale. El cloro tiene azúcar. Es en serio, ¿qué chingados comieron esos güeyes, güey? Todo se convierte en azúcar, las harinas, el whisky. Decían que azúcares naturales sí consumían, pero las frutas. Frutas. Esas sí las consumían. Pero yo creo que se hicieron veganos. Porque, pues sí, todo tiene azúcar. Y al final dice esta ama. ¿Qué veganos con el azúcar? O sea, que es un nutriente natural, güey. Con la chuva. Es un nutriente natural. No, pero ¿qué tiene que se haya quitado todo el azúcar con lo vegano? No, tiene nada que ver, la regaste. O sea, puedes comer carne y no comer azúcar. Pero ya no eres vegano. No, por eso, pero él no, se quitó el azúcar. Dije, a lo mejor se convirtieron en veganos o algo, ¿no? Fue al aire. No, pero me refiero a que vegano si le quitaste la carne. Ajá. Sí, bueno. Y ellos seguían comiendo carne. Yo creo que sí, no sé. Ellos nomás se quitaron las azúcares. Ya no le pusieron azúcar a la carne. Ya no le echaron azúcar a la carne. Al carbón, para prender el carbón. Prender el carbón como el pinche percillo, güey. Oye, pero. Comprar asadores de gas, pinches putos. Pero tú dijiste vegano, güey. La regó, hombre, ya. Sí, no, no. Espérate. Madre, güey. Ah, güey, se equivocó el pobre cabrón, güey. Le echó sal al azúcar. Mira, regrésale. La pregunta fue. ¿Y qué comían? Vamos a checar. Vamos al bar. Ah, no, porque el bar hay azúcar y el alcohol se convierte en azúcar. La pregunta fue: pues entonces, ¿qué comían? No sé, a lo mejor se convirtieron en veganos. No, bueno, entonces si no sabes, no digas. El bar dice que no. Que no es cierto. Tú dices, ¿cuántas yardas para atrás? Bueno, a ver, y luego, güey. Bueno, ¿quieres llegar? El resultado en un año fue. ¿Qué les pasó? Muy... ¿Qué les pasó? Tres fotos. ¿Puedo conseguir? Como los perritos. Como los perritos. Yo traje fotos. Al final es que cuando llegaba la época de frío, eran menos propensos a enfermarse. Y les daba mucho frío, güey. Y si se enfermaban, la recuperación era más rápida. Aquí está, mira. Y les llevó la chingada de frío a los pinches. Ay, no, oye, pero la falta de azúcar les da frío. Qué sí, porque no tienes grasa. O sea, qué frío, sí. No sé, bueno, no sé. Bueno, y luego que se quitaron el azúcar. Y luego, ahora que hay otro que se quitaron. Bueno, para empezar, cumplieron un reto de un año, que eso es aplaudible. Tú no puedes dejar el cigarro ni un mes. Pero no quiero, güey. Es que ya no puede decir nada, güey, porque le quitaron el iPad, güey. Ya no hay seguimiento ahí. No, le quitaron la tablet. La Rocky tablet. La Rocky tablet. Está con madre, güey. Neta, está. Fíjense. Fíjate. Tanto que le echan pinche carro. Pero el güey le pone podcast 222, 2018, 4 de diciembre. Y luego viene el tema, güey. Y luego deshizo una hoja, güey. Está contaminando el mundo, güey. Pero no tiene azúcar. Votó por López Obrador. ¿Te la puedes comer? ¿Te la puedes comer? No es papel de arroz. ¿Qué era todo el tema? No tiene azúcar. ¿Cómo es el güey? Estamos comiendo. Es igual. Pero no te caes. Claro, está igual que. Ya, ¿era todo el azúcar? La que se comió el... que se no, comió que si sí era todo el tema del azúcar. Yo pensé que había otros más que se habían quitado. Es que está con madre, güey, porque de repente nosotros sufrimos a lo mejor algo de diabetes. Yo tuve así como que un día y varios picos. Diagnosticado ese pedo. ¿Cuánto entonces, de azúcar? Pues andaba arriba de los 120, 130. Entonces, pues yo pensé que si ibas a llegar a algo, pues digo, pues para más o menos. Que el resultado fue que si se enfermaban, salían más rápido de la enfermedad por no traer en su cuerpo tanta azúcar. Yo lo que creo. Que el cansancio, esa es otra, era menos. Ya no se cansaban porque no consumían azúcar. Exactamente. Wow. Que el azúcar te hacía más propenso a estar cansado. Y el estrés también. O sea, el tema de estar estresado. Te eleva la glucosa. Exactamente, el tema de la glucosa. Bueno, es que el estrés es una enfermedad, a final de cuentas. Que se manifiesta en. Te puede subir la presión, te puede subir el azúcar, te puede subir la bilirrubina, te puede. La bilirrubina. Pero sí sabes dónde se encuentra el estrés. ¿En dónde? Entre el S2 y el S4. Qué pinche pendejo eres, güey. No mames, güey. Pero, güey. Al chile, tres fans se fueron ahorita, güey. Falso. Bueno, esto fue todo. Gracias. Mientras sean fans de los de tercera. Ay, es que estoy obsesionado con eso, güey. No puedo, güey. ¿Qué se le ve, güey? Estás en el gimnasio, güey. Ah, bueno, estás viendo nalgas en el gimnasio cuando vas, güey. Parecía mi comadre, güey. Y la verdad es que me pongo en el área de gorditos, o sea, en los cardios. ¿Verdad? Todos los mamados en las pesas y todos los gorditos en los cardios. Oye, pero no debes hacer cardio, güey. ¿Por qué chingón no? Pues arriba de 40 ya no debes hacer tanto cardio. Nomás Pedro. Me pelan el pan. Pedro va a correr este domingo 42 kilómetros. Digo, el Pietro. Súper bien. Es de admirarse que el Pietro Bond va a correr 42 kilómetros el próximo domingo junto con tu chiquita mamá. Sí. También lo va a hacer. Es de, en serio, de admirarse, güey. Pero te voy a decir una cosa. expertos dicen que esa cantidad, esa demanda de ejercicio, de kilometraje y de kilómetros, ese exceso, la verdad, a la vuelta de 3, 4 años, te la va a cobrar bien, gacho. Bien, gacho. Sobre todo por lo que lo está haciendo a la edad que lo estás haciendo. Mi señora no dejaba de convivir con sus amigas. Ups. Como quiera iba. Como quiera iba a fiestas. Pero este güey entrenó un año, güey. Qué pedo, güey. No mames, se mamó. Si este maratón o lo que haces, lo haces a los 25 años, 20 años. Está bien. Está todavía bien. Tienes un rango alto de llegar a los 35, probablemente a seguir corriendo. Pero lo haces pegándole a los 50 años, 40 y tantos, 46, 47. Híjole, a ver si no te truenan las rodillas a la vuelta de 5 años, güey. Pero esperemos que no. Bien entrenado, no hay pedo. No, llevártela tranquilo. No, y llevas una alimentación y todo ese pinche desmadre, güey. Mientras no te salgas de ese régimen alimenticio, güey, tu pinche cuerpo debe estar formándose para algo bueno, güey. Ya cuando te sales probablemente de ahí, que dices, no, ya no voy a correr, pero también ya le entré a todo lo que me había quitado anteriormente, pues lógicamente te va a repercutir en pinches arterias. A mí me hicieron una reflexión así sobre eso, una comparación, mejor dicho, sobre que el ser humano, el cuerpo, es como un carro, un vehículo, un auto. Tú eres un bochito. Un bochito. No, yo soy un... ¿Qué soy? Okay. Una combi. La zombi siempre te gustó. Tú eres la Kung Fu combi. Un Zuru. Más. ¿De dónde? Un Sakura. Mi color. Un Sakura. Sí, está bullado de aquí. Chocado de adelante. Bueno, el ser humano es más o menos parecido a lo que es un vehículo. ¿Qué sucede? Lo dejas parado, o sea, no haces nada, no lo mueves, se echa a perder. Un auto se echa a perder. Más que si lo usas. Si lo usas mucho, ¿qué pasa con los autos de carreras? El motor le dura 2-3 carreras y hay que cambiar el motor. O sea, también en exceso los autos truenan. Entonces lo ideal es que te lleves un equilibrio. Tranquilito. Haces ejercicio, pero no te excedes, pero comes bien, pero no te excedes en las harinas, pero... ¿Me explico? Todo el exceso es malo. Exactamente. Sí. Entonces, ahorita y más a estas alturas de nuestra edad, que ya pasamos los 40 todos, güey, hay que llevárnosla más en equilibrio, güey. O sea, de repente sales a la bici, de repente caminas, de repente haces algo de ejercicio y lo tranquilo, y pero bueno... Eso es lo que... No, pues sí te pega, por decir, yo voy a entrenar, güey, lunes, miércoles y viernes. Y es como si dijera, güey, esos 3 pinches días estoy al mero pedo y termino al 100, pinche semana con madre. Y no, o sea, le entreno el lunes y el martes me está cargando la chingada. Y voy, según yo, el miércoles para quitarme el dolor del lunes, güey. Y del martes y me duele otra pinche cosa y así, y termino la pinche semana bien jodido, güey. Con los otros chavillos que están ahí, porque pues yo soy el más grande, todos los chavillos tienen 25 años, pues pueden ir una vez al mes, güey, y no les pasa absolutamente nada. Yo falto toda una semana y vuelvo a ir, güey, y no me hacen nada más. Me bofeo de volada, y eso que ni fumo, ni tomo, no soy foto y me la como, güey. Yo contesto. Bueno. Yo, todo. ¿Qué pasó? Ya ves cómo se levanta uno. Ejercicio. Oye, pues ahora con esto de... Pues ya ves que... Que no hablamos de política comúnmente, pero esto que ya ves que tenemos nuevo presidente, estamos estrenando nuevecititito. Qué padre, ¿verdad? Tenemos nuevo presidente. Que podemos... Este señor, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, dio la decisión de que Los Pinos, o sea, la residencia de Los Pinos, iba a ser ahora un museo, y que iba a ser no sé qué, y que iba a estar abierto al público, y que a todo dar, y que todo es bonito, y ya la gasolina va a bajar. Pues resulta ser que ya, ahora que ha estado abierto la residencia de Los Pinos, ya lleva más de, bueno, casi 100,000 visitas, güey, desde que ya lo abrieron. Ya hubo un 15 años, güey. No la chingues. ya hubo una quinceañera que se tomó unas fotos ahí también y todo, ya. Un agasajo, güey. ¿Está bien que lo hayan abierto Los Pinos al público? O sea, ¿sí están de acuerdo? No, era la... Yo es no. Es como decir la Casa Blanca. La vamos yo a abrir, ¿no? Digo, no sé si... Bueno, la Casa Blanca no. hay tours de... Los que han tenido oportunidad de ir al Castillo de Chapultepec o cosas así en la Ciudad de México. Hay cosas, en mi opinión, que... Otra cosa es que el güey no quiera vivir ahí. Y otra cosa son, a lo mejor... pues ciertos como respetos que pudieras tener por algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la Casa Blanca dicen, tú no puedes mover un escritorio, güey. Porque deja tú, el pedo es que está en la ley. O sea, hay un... Y eso lo escuché en el noticiero. O sea, yo no lo había pensado. Dije, güey, hace todo el sentido. Dicen, o sea, hay cuestiones de respeto, de que otra cosa. O sea, a ver, este güey no quiere vivir aquí, pues te vas a ir. Y de hecho, no es el primer presidente que no viviría ahí. O sea, ya está. Ya había sucedido. Ya ha sucedido. Y se vale. Pero de eso a que tú decidas... Otras cuestiones, otros usos, yo es donde yo ahí sí pienso un poco diferente. A mí me parece bien hasta cierto punto. Por ejemplo, la Casa Blanca, el Capitolio y todo eso, hay tours guiados, o sea, tú puedes visitarla para ver todas las pinturas, todos los muebles, toda la historia que tiene ese lugar, ¿no? Aquí Los Pinos, me imagino, yo no lo conozco, me imagino que es una casa, digo, un lugar muy bonito, es parte del Chapultepec, ¿no? Digo, es de... ¿No? Uh-huh. ¿Sí? Del bosque. Ha de ser muy bonito, ha de tener pinturas muy, muy impresionantes, muebles muy antiguos, va a estar muy, muy impresionante. Yo creo que no abrirlo así como de que órale, todo el mundo venga, sino que bueno, vamos a hacer bien tours guiados, que te den una guía de historia, de digo, pues que vayas y aprendas algo de lo que hay ahí, ¿no? Pues se chingaron hasta las Nochebuenas, güey. Ya se la llevaron, güey. Bueno, yo lo leí ahí en el... Sí, que hay varias cosas que no saben, no, habían puesto Nochebuenas, güey, o sea, para la decoración, ya volando. No, pero hablan de las cosas de los inquilinos que había ahí anteriormente. Ah, eso sí. Que se llevaron cosas que no, lo que había en el interior de la casa no saben dónde quedó. Pero como que si la ropa y los calzones y todo eso, pues se lo llevaron, güey, ¿no? Las cosas personales, pues sí, es obvio, pero vajillas, patillas, no especifican. No saben qué onda. Bajillas, pero, gordillas, flaquillas, mamoncillo, culillo, pendejillo. Sí, pero los inquilinos. Los tenedores y las cucharas y todo eso. ¿Se llevaron el colchón del avión? Del avión. ¿Sí vieron las imágenes? Ah, esa es mamá, güey. ¿Por qué no estaba el colchón? Tu pinche presidente haber sido, cabrón. ¿Por qué no estuvo el colchón? ¿Crees que se pone cuando se usa, güey? No está siempre ahí. Como la almohadilla, poco todas las asientos tienen almohadilla. A lo mejor era soñar, güey, y todo lo se le llevaron a su casa, pagaron. Se lo pagaron ahí. Que por cierto no es publicidad. ¿Vieron el video de unos güeyes que abren los colchones? De los que pasa el camión, por lo regular en México pasa un camión colchonero, güey, va vendiendo colchones. Ah, no, no sabía. ¿No? ¿No? Sí, claro. Vende colchones, un camioncito, ¿no? Y lo empieza a abrir, güey. Y por dentro es un pinche colchón, güey. Pero oxidado. Gacho, pero hecho, ¿qué trae, güey? Nada más lo forraron, güey. Nada más Te lo venden como colchón nuevo, güey. Entonces ellos lo empiezan a romper y adentro del empaque, bueno, no del empaque, adentro de la funda que le ponen, no es un pinche colchón ojetísimo, güey. Pero gacho, güey. Pero te ha rechinado, o ya no. Pues no se subieron. Ya te acostabas y ibas al suelo. ¿Eh? Ya te acostabas y ibas al suelo. Ahí lo que más, cosa más, siempre es que se lo venden a la gente más necesitada, sí, güey. O sea, estás en las colonias donde más jodidos estamos, güey. Pues la racita ahí, el pinche esfuerzo para comprar el colchón, güey. Que engañes a la gente. Madre, güey. Y en todos los niveles. No se vale, güey. En todos los niveles. Que trates de engañar a la gente. Pues ya ves eso, de los peiles, güey. Sí, uh-huh. Eso va a todos los niveles. ¿Los de qué? Payless, ¿no? ¿Qué es? Payless looks. Ah, payless. Los payless looks. Ah, las payless, sí. Sí, también engañaron a la gente. Pero eso fue un experimento. De esos por mamones. Porque eso sí tenía. ¿Este no era experimento? No, pues acá la raza, güey, que no tiene lana, güey. Te está vendiendo un pinche colchón, güey. Y la raza lo compra, güey. No, sí se pasaron de ver. Que también estos los que ahora en diciembre siempre están cerca de las basílicas o cerca de las iglesias. Era los Alvea todos. Lleve tres colchas, con estos tres toppers. Búscale lo que comes, güey. ¿No te ha tocado? Y bueno, ahorita le doy por 150 pesos. Como una subasta, güey. Sí. Sí, güey. Llévelo ahorita. Tres colchas. Aparte se va a llevar estos tres toppers, sí, y estas tres colchas. Además le vamos a dar este abridor de latas. Puertas. Y así empiezan los merolicos. No, bueno, el viernes pasado fuimos a ver a la basílica, fuimos a ver a la Virgencita, güey. Uh-huh. ¿Qué le dice? Oye, güey, te mando saludos, güey, a ver si te acercan más. Oye, güey, y la raza, güey, tal y como dices, bueno, cuando alcanzamos a pasar en el carro, güey, así que baja la ventana para ver qué decía, 800 pesos, ¿no? Ahí vive con su pinche madre, güey, colchones, güey, la vasija y la chingada, ya se los andaba asomado en 800. No, ya está acá la diadema y pásame, es más, pásame eso, y se lo lleva ahorita por 200 pesos, adelante. Y con el micrófono aquí, güey, así. Sí, ¿no? Así se pone, pues. Sí, si está acá, güey. Está caro. Es correcto. Y se me hace que eso va por ahí también. El engaño a la gente. Bueno, y eso no se va. Ángel Cholula, saludos, banda charrera. Aquí llegando, ser producer, Verdelaguel, Emanuel, Carayín, amigo bro, y el chef Putiné, desde Los Ángeles, California. Los Ángeles. Saludos. Aún no es muy tarde. No, todavía no. El Costco es más caro que Sam's. Sí, es más caro, es correcto. Que no digas marcas. Totalmente. Bueno, es Colco y Clam. Coito. Coito y el Clank. Totalmente de acuerdo. Me deprime la música navideña, dice Jessica. Ponla con los Tigres del Norte y no. Al Edme, todo eso se lo llevó la familia Peluche. Que ya se retiró. Familia Peluche. Oye, de la música navideña. Dice que la Tigresa se llevó un comedor una vez. Del Castillo de Chapultepec, güey. ¿La Tigresa la que no pasó? Es la esposa del Tigre. ¡Vámonos! Eso fue el episodio. No, la tigresa sí pasó en la femenina. Ríete, pinche Fer. Andas como yo te veo. Emanuel, hoy salen hombros. Hoy salen hombros. Desubicado. Como desubicado. La virgen, la vamos a cargar así como la virgen. No, está bien. Hay que aguantar. Gracias a todos. Mal jugado. Jugaron bien, sí jugaron bien. De hecho, fue el bar el que los hizo. No. Los Pumas ganaron bien. Ese pinche último gol del Chavo Alustiza, güey. Sí, estuvo bien mamón, güey. ¿Sabes por qué, güey? Porque el pinche Nahuel es bien mamón también. No. ¿Y por qué Vázquez? ¿Cómo se llama este chavo? De la mueblería. ¿El que falló? Edu Vargas. ¿Qué le pasó? Oye, la portería sola para meter el balón. Es que dice que le botó. Le botó un poquito antes, güey. Digo, no es justificación, pero le botó un poquito antes. Vargas, no Vergas. Le dijeron Vargas, ¿no? Pero lo metiste, güey. Ahora el Guiñac no anduvo tan fino. No, Guiñac desaparecido totalmente. Y desde el primer pinche partido. Desaparecido. Es que ya firmó. Ya se está desahogando el FERHD. Ya firmó, güey. Y ahora sí, mira. Tranquilamente, mejor vamos a descansar. Ya con eso me jubilo. Campeón de goleo. Que se lleve el comedor la Tigresa. Campeón de goleo. Pero te fijaste que cuando llegó el primer año, sí, campeón de goleo con 30 y tantos goles. No. ¿Cuántos? Pues no puedes que ser campeón de goleo con 30 y tantos. En un torneo se haces 12, 13 goles. Bueno, hizo 14. Y el siguiente hizo 10. Y el siguiente hizo 7. Ándale. Y ahorita hizo 14. Aguante este, güey. Se subió. No. Y ahorita hizo 14, güey. No. Hizo 14 goles. No te lo compro. ¿Cómo fue campeón de goleo? Lo bueno tuyo, güey, es que traigas las cosas por escrito, güey. Porque si las sacas así, güey, no le das a ningún pinche número, güey. 34 goles. En dos torneos. Güey, ni pinche Messi. En dos torneos. Ah, muy bien. En dos torneos. ¿Cortos o largos? Corto y largo. Existe, pues. Desde que lo aperturó y desde que lo aperturó. Corto y largo. Si te fijas, vino como campeón goleador bueno y ha bajado su rendimiento. ¿Por qué? Ah, ¿cómo sí, dice no. Emanuel? Se quiere retirar cómodamente. Está, no, pero sí se mantiene en buen nivel, güey. Este güey a los, en los últimos pinches partidos, o sea, cuando se va a acabar la temporada es cuando empieza a repuntar y a hacer más goles y la chingada. Claro, güey. Entonces, es bueno, güey. La verdad es que Tigres era el rival incómodo de la liguilla, güey. Aquí lo incómodo es que el América ahorita no pueda comprar a Gignac, güey. Para el otro año, porque Gignac es uno de los jugadores que cualquier equipo quisiera tener. Menos los Pumas y América. Pero, no. La verdad, Tigres jugó mal partido de vuelta y de pagó las consecuencias. Así es, sí. Pagó las consecuencias. Yo digo que jugaron otra vez hamburguesados. Pensaron que. Que con, el marcador, con el marcador ya de ida ya lo tenían resuelto, a lo mejor se iban empatados el primer tiempo, que fue lo que pasó, dijeron, no hombre, ya no la llevamos así, y ahí está, pagaron las consecuencias, y pues ahora sí que... Bueno, pero todo esto vino que los Tigresas se llevó unos muebles. Ah, sí. La Tigresa sí, bueno, dicen, ah, pues nos platicó, ¿te acuerdas? ¿Quién? ¿Qué? Bueno, pues este... yo digo que está bien, güey, que hayan hecho eso. Yo creo que lo que haga este señor va a estar bien hecho. ¿Quién? Ajá, tú también votas por este cabrón. También votas por pues él. No, pero pues ya está ahí, güey. Pues ¿qué me cuesta decir, güey? Que le vaya bien, güey, lo que vaya a hacer, güey. Pensar positivo. Porque vamos a pensar echarle positivo. Piedras, güey. Pues, que Dios lo bendiga, güey. Una cosa que es que le vaya bien y otra cosa es que lo haga bien, güey. Que lo dije que lo haga bien y que le vaya bien. Después dije... Mira, él... Obviamente, pues ya no está ahí. No voy a quitar, güey. Ya está ahí. No, nadie. Nadie. Entonces ya, güey, pues vamos a echarle porras, güey, frente a todos. Lo mismo dijimos... ¿Por qué no, güey? Lo mismo dijimos con el presidente anterior, güey. Lo mismo. Entró y dije, bueno, pues ya nos queda otra, pues vamos a apoyarlo, sí, ni hay que dar. Y estuvimos, o sea, no nos queda otra, tienes razón. Hay que... Nada más hay que ser realistas. Yo creo que no va tanto de apoyarlo. O sea, si no estás de acuerdo con el presidente que esté, no, llámese como se llame, si no estás de acuerdo, pues no estás de acuerdo. O sea, con el aeropuerto hay un pedo ahorita muy cabrón, güey. O sea, no saben ni cómo lo van a resolver. Es correcto, o sea, nada más por eso, o sea, no es de como que ya llegó y hay que apoyarlo. Espérate, güey, hay decisiones, güey, bien importantes, güey, que qué chingados va a pasar, güey, con las decisiones que se están tomando hoy en día, güey. Yo siento que... Y es un desmadre, güey. Yo siento que... Nada más que no se pierda por esa humildad con la que está navegando, esa humildad, pongo entre comillas, de que no, yo en el Jetta y yo en aviones públicos, en transporte público y que no sé qué, y que yo líneas comerciales y yo no tengo avión y todo eso. Esa humildad no le baje poder y pierda esa, pues lo que es el ser presidente, güey. Que tiene una fuerza, tiene un poder, tiene... Esa jerarquía. Esa jerarquía, no nada más en México, hacia todo el mundo, güey. Porque uh-huh. No es lo mismo cuando ves a Trump, por más que te cae gordo o lo que sea, ves a Trump que llega con el mega carro este que tiene limusina, la que le llaman la bestia, con el Air Force One. El vato impone desde que llega, güey. Entonces llega López Obrador con el Jetita, el avión comercial y todo eso. Pues, ¿quién lo va a respetar, güey? ¿Quién lo va a recibir? No, pues, ¿quién lo recibe? ¿Quién lo, cómo habla? El protocolo, el todo eso. O sea, simplemente hablar con un presidente o con otro presidente o en la ONU, lo que sea. Híjole, pues nada más esa humildad tampoco también tiene un límite. O sea. Bueno, no sé. Mira, como siempre dice, la práctica es un tema. Pero yo en lo particular pienso un poquito más allá. Porque no nomás es en un modo de vida que concuerdo lo que estás diciendo. O sea. Pero el tema es más allá cuando el tipo de las decisiones que estás tomando... Decisiones populistas. Son decisiones populistas y personales a cómo se ven. O sea, porque son no personales, de postura. Más bien diría de postura. Es porque por mí, o sea, hay muchas implicaciones. Por, güey, mis huichos. O sea, y la pinche vida así no jala, güey. Ni el matrimonio, ni lo que tú quieras poner. O sea, no es por los huevos de uno. O sea, en esta vida, desde que interactuamos con otras personas y lo que nos rodea, güey, creo que trasciende más allá de posturas personales. Porque el señor dice, yo no quiero, güey, que me cuiden, yo no quiero. Está bien, güey, nada más que va más allá de lo que uno quiera. Sí, o sea, es que el hecho de que yo me muevo en una línea comercial o lo que sea, ese tipo de decisiones no nada más es porque mírenme que soy mi raza, mírenme que soy pueblo, que yo ahorro en eso. Exacto. No va por ahí. El presidente de Rusia es más o menos así. Digo, está en otro pinche nivel. No, espérame. A lo que voy es que el vato de repente, han pasado videos, güey, en los que ha salido de alguna reunión y están todos así como que ya para que se suba el carro y el vato decide, no, ¿sabes qué? Me voy a ir caminando. Sí. Va con toda su pinche élite ahí, güey, de guaruras y la chingada. Pero agarra de que me voy caminando. Es que está pero bien. Pero estás hablando lógicamente de Rusia contra ese tipo, pedo. Ese tipo de decisiones las hacía Obama, por ejemplo. Es correcto. Obama es las hacía así de repente, así va a una... Del restaurante. A la colonia aquí, la más... La colonia obrera ya, chingada. Sí. Traía toda la escolta de 50 francotiradores. Pero no deja de tener su blindaje. Wey. Exactamente. ¿Lo respetas? Probablemente sí. ¿Te gusta? A lo mejor no. Pero... pues ya está yendo el vato caminando. Pues hay que ver. O sea, alguna otra cosa padre va a tener. No, más que no peque de bueno. Dicen que hablar de política nunca te vas a poner de acuerdo, güey. Más por este güey que votó por este puñetas. No, creo que... Nunca vamos a llegar a un acuerdo. Nunca eso vamos a llegar. Fútbol. Pero creo que... espero ya encerrar. Sería mi opinión a esto. Creo que le quiere bajar un poquito... las rayitas a la frivolidad que hubo en la política y que sí es necesario. Así lo vería yo. Nomás hay una... Sí tiene que... Estoy de acuerdo también en que es la envergadura presidencial que también tiene que aceptar ciertas cosas. Wey, pero, y no tiene que, como lo dice el bro... Ajá. Estoy hablando de lo que se habló ya. No estoy dando otra nueva opinión. Te voy a poner un ejemplo. Te ganas la casa del TEC. Y te incluye un Audi, güey, y un BMW, y le dije, ¿sabes qué, güey? No, véndemelos, güey. Me voy a comprar, güey, una... ¿Cuál es la camioneta que tenías? La X-Trail. Voy a traer la X-Trail, güey, porque, pues, para que vean que sigo siendo yo. Humilde. Y véndete el BMW y el Audi que te vino. Y ¿sabes qué? La casa del Tec, no me voy a ir a vivir ahí. Yo no me iría a vivir a Casa del Tec. Ni la poco la vas a vender. No, sí la vendería. Ah, chinga, güey. Como ya estás chingando, güey. No, sin venderla. Si dices, ok, no la puedes vender, güey. Ah. La vas a hacer museo. Y estás en una isla. Vas a hacer museo en tu casa, güey. Traes gripa. Vas a seguir viviendo allá. No, güey. Traes gripa. ¿Qué harías, güey? ¿Qué? Ahí hacemos el estudio de Chicago. Pues ahí está, güey. Pues ya la tienes, güey. Ya la pagó otro güey, hombre. Ya. Pero piensa en el mantenimiento. Disfrútala tú. Es que, bueno. Ah, bueno, ya vamos a otro tema. Ah, la chingada de pinche podcast. Vámonos, vamos a cortar para poner musiquita. No podemos ver YouTube, güey. Güey, pero ya se va a acabar esto, güey. Ah, ya se acabó. No, vamos a cortarlo ya nomás para cerrar el podcast. ¿Pero vas a dejar cantar, güey? Damos una aclaración. Eres bien mamón conmigo, güey. Damos una aclaración a toda la racita porque comúnmente no hablamos de de política, religión. Ni de religión ni nada. Esto fue se fue dando, pero realmente nunca hablamos de política. Va a ser una vez cada 6 años. Exactamente. Así como el asueto, güey. Que hubo el sábado, bien chingón, mucha gente lo jaló, güey, a tu madre, güey. Así es. Nadie vio el cambio del presidente ni nada, güey. Y es que, digo, en cuestión de política no hay más allá, no hay más arriba de lo que puedas hablar. Entonces, pues hablamos de eso. Nomás nuestra humilde y muy personal opinión de cada uno. Unos hablan de una cosa, otros hablamos de otra, lo que sea. Cada quien tiene su opinión y es respetable cada opinión de... esté bien o esté mal. ¿Ok, bandita? Nada, porque al rato empiezan los comentarios. Sí. No. Lo que pasa es que ustedes no saben por qué no... o lo que sea, es opinión. Mira, lo importante es que no hubo ley seca. Eso sí. No hubo chamba. Sí. Y pues a la chingada, ya como nos la pinten, hay que jugarla, güey. Vamos a jalarle. Todos estamos bien y cada opinión tiene su valor, ¿ok? Como debe de ser. Nada como, más. Como que hay que seguirle chingando, güey. Sea el presidente que sea, güey, pues no. Exactamente. Claro, arriba, AMLO. Bueno, ok. Eche de ponerte. Vete. Pero todavía no nos vamos, wey, ¿no? Ojalá y nos calle la boca. Como Guillermo Ochoa se no, la cayó así, a mi compadre. Así como este mamón me cae a la boca, güey, cuando quiero cantar, güey. Ojalá. No, es que... Ojalá y le nos cae la boca como oferta la calle a ti cuando cantas. ¡Me debes el... ¡Ah! Mira, mira, mira. Raya el... Mira, mira. ¡Ah! ¡Oh! Mira, ¿otra vez? No, ya no. La tercera es la vencida. Oye, dale. Dale. En vivo, lo vas en vivo. ¿Me podríamos poner? ¡Ah! Me quedó más grandota, güey. Te quedó más anchota. Madre, bro. Así, como así vas, va a salir de la pantalla. Así, eso. Va a ser una pinche. Esa pinche raya sí calificó, no como los tigres. ¡Ah! Te mamaste, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Le podríamos poner por pajarraco de esas de los Marciño, güey. Mira la raya, güey. Yo me emocionó por las rayas, mi bro. Y todos los pinches escuchan. De hecho, esas rayas sí clasificaron. Ah, sí. Viene hecho. Y todavía le echas flores y ni te dicen nada. Ni me lo agradece ni nada. Ni me lo agradece. Me dio risa. Se te atoró el pollo. Porquito. Pero. Porque, oye, a ver, yo tenía esa más del puerco. ¿Qué pedo, güey? ¿Es de Chacha? Realmente chacha. Iba a comprar. Ex Chacha. Era. Ya no. Iba a comprar una máscara de esta para cada uno, güey. Porque pues es de chicharrón con pelos, güey. O sea, pinche culo, güey. Pero no más compro la mía. Que pues mejor nada más compro la mía. Pues, a alguien más se le ocurre. Yo quiero la de León. ¿La de qué, güey? La de León. ¿Te puedes al revés? Huele bien pinche de madre. Bueno, huele a... No le queda. Huele a babas de Putin. Te queda grande, güey. Bueno, pinches de... Así nos despedimos de la transmisión de YouTube. Póntela y dices, esto todo, amigos. ¿Qué, güey? ¿Qué pinche madre te puedes poner, cabrón? Por las mamadas estas que me das. Míralo. Esto es todo. Te ves más bonito, güey. Oye, esa barba ya está pareja. Ya se depiló, mira. Nada, me quedó aquí la... Como de Ranocho, güey. No le puede tomar foto, güey. No traje la cámara. No le sabe. Bueno, vamos a despedir la transmisión de YouTube para quedarnos unos minutitos más a cerrar el podcast de audio en Mixler. Gracias a toda la racita que estuvo en vivo en la transmisión y para los que nos ven en YouTube, en nuestro canal. Maldita, el YouTube, también se llama el Twitter, güey. ¿Le Manuel? Por favor, Manuel Salazar G. Verdolaga off. Arriba el amigo oro. ¿Qué? ¿Qué? Arriba del ombligo. Arroba el amigo oro. Aunque no parezca, se está riendo. ¿Tu Twitter, no? Chefs. ¿Chef qué? Chef Chese Podcast, güey. ¡Pinches ojotes! Chef ChSP. Te decido, gente. Chef ChSP. Chef ChSP. Ok, Fer HD ChSP. Gracias. Suscríbanse aquí al canal de YouTube, a nuestro canal, para que sigan viendo las transmisiones y videos y tonterías que podamos subir a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y pónganle ahí a la campanita. Y mil pendejadas. Para que les manden una alerta cuando estemos grabando o cuando ya haya un video nuevo en nuestro canal. Gracias a todos. Este fue el episodio 222 del podcast de Chicharrón Pelos, grabado el martes 4 de diciembre. Ah, ya nos vamos. La de YouTube. ¿Por qué? ¿A dónde? Unos minutitos más. Del que viene al otro, agropecuario, navideño. Agropecuario navideño, sí, Imagínate que el chicharrotón sea agropecuario, güey. No podría. No, pero sí, pues sí lo metimos y metimos. Sí, metimos una parte. Metimos una partecita. Y ahí fue donde nació el vato. Gracias. Y nos quedamos para el Mixler. ¿Quieren seguirnos acompañando? Póngale Mixler. No, ni mal, no voy a cantar. Cámbiese el Mixler. Bye. Bye bye. Sí. ¿Quién está matando a un marrano? El marrano. ¿Por qué se escuchó que te están matando? ¿Oye? ¿Quién anda ahí? Una combi. Una combi gotes. Ay, qué pedo, güey. Sí, se oye acá. Yo, sigue viendo tus pinches películas en la fofa. ¿Y ahora cómo nos vamos a ir a la casa, güey? Ya me dio miedo, bye. ¿Dónde vas, güey? Ven, güey. Si son chingos, güey, ya sabes. Dices. ¿Por algún músico o qué? ¿Ya lo acuerdas? Vamos a hablar de política otra vez. ¿Cuál es la que siempre me quita este culero? ¿Cuál, güey? Ah, ese es Shazam. Spotify. La de... Tú podrás. La de Cristian Castro, güey. Que te amé como yo nunca imaginé. Y ahora con ustedes. Estar en tu piel, cada momento en donde estés. Adelántale, güey, porque se baila contra el hardo, yo. Chingue su madre, van mis rayas. Van mis rayas. Ahí viene, apágalo. Ahí viene. ¿Cuál llave? Te estoy peleando, Fer. Sí, estábamos hablando de los tigres. De. Marrano. Uy, ¿cómo te dijo, güey? Yo por eso no me puse la máscara. Quítate la máscara. Ven a bailar. Quítate la máscara. ¿Qué pedo con el internet, güey? Nada chingado. Ay, me das miedo. ¿Qué vas a hacer? Sí, ya, nomás que. ¡Agrope! No, pero no es agropecuario, güey. No te mames, güey. Déjalo, güey. Ya no voy a cantar porque las pasas este güey. Güey, esa estaba buena, ¿por qué me la quitaste? Porque no es agropecuario. Oye, pero. Oye, nomás lo que hice. Te mamas. La hubieras guardado. Cántala, güey. Ya la quemaste. Quemaste ese parque. Chinga, madre. Ven, cable. ¿O no lo ocupas? Oye, si a ver, trae otra nota, mi verdolague. Sí, traigo la canción. Aquí, por del HD. Escucha. Échale. ¿Cuál? Yo te lo pongo. Mira. Vete. Mira esta de mi burrito sabanero. ¿Qué canción es? Búscalo, sí, espérame. Sí, ya lo encontré. ¿Ya? Y esa está la canción. Nunca he escuchado este pedo. Fui a un concierto este fin de semana. Los Acapulco. No, nunca. Madre, güey. Que rescató el momento. Pero déjame dar la introducción. Rescató el momento el Compix. De Compix. Porque sí estaban los boletos para. Otro bus. Está con más. Para el cumpleaños de. De la verdolaguilla. La verdolaguilla cumplió años. Ajá. Y pues acaban los boletos y ya no hubo y un relajo. Quería ver a Paulo Londra. Paulo Londra. ¿Qué es eso? ¿Saben quién es Paulo Londra? No. Pero se acabaron los boletos. Jugó con los Pumas, ¿no? Creo que sí. Leandro era. Y ya en su retirada se hizo cantante. No te creas. Entonces imagínate, güey. Le dicen desde con tiempo. Verdolaga, ve a comprar los boletos porque es lo que quiere tu hija de cumpleaños. Y yo digo, sí. Güey, ¿saben? Espérame. Se caga tu chiquita mamá. No, espérame. Calma, deja, escúchame. Tiene réplica. Exactamente. Chequen con Lalo. Lalo, Cota. Lalo, Compix de Compix Junior de tercera línea. Cuarta línea, bueno. Ah, Lalo, el hijo más chico de... Ah, Lalo... Linaje. Mejado. Lalo, que 8 cuartos. Uh-huh. Oye, pues, lo vas a invitar, pónganse de acuerdo. YouTuber, por cierto. Y me avisan. Ah, sí. Me quedé esperando. Y que las comadres, que no sé qué. Esa es justificación. Y que no sé qué, que la chingada... ¿Le está echando la culpa a Lalo? No, me está echando la culpa a mí. Dije, no. Hagan lo que tengan que hacer, me avisan y le damos para adelante. Bueno, pues ya en una reunión, oye, pues sale que vamos a checar, pues ya no hay boletos. No hay boletos, Paulo Londra. ¿Quién es el Paulo Londra? No, pues ve y checa en taquilla. Ahí voy a taquilla el siguiente día. O sea, fuiste chiquilla. A taquilla. A la chiquilla. A la taquilla. A preguntar. Y en taquilla digo, ¿no hay boletos? No hay boletos. Me dije, pues ¿quién es este chavo? ¿Quién lo conoce? Pues sí, es muy conocido. ¿Qué me cuentas? Y entonces en el concierto, que sale la canción del HD. No la chingues. Dale, play. Espérate, güey. Me sacaste de onda. Escuchen la canción. Londa. Reggaetonero. Semana complicada, ¿o qué? Amanecidos en la playa bajo el sol. Dos botellas en mi mano, no recuerdo qué pasó. Amigo, vamos rápido, no, que hay un fiestón. Chica bailoteando mucho, tomando vaso de noche complicada. Pero esa es la noche complicada, güey. Este güey tiene semanas. Yo tengo semanas complicadas. Este güey es más complicado. Y no haces canciones, güey. Y dos semanas tú enfermo y yo tengo la noche complicada, fíjate. Bueno, este chavo Pablo Londra. Pendejo. Es un rapper. Perdón. Es esa angina complicada. Está peor que Lolita ya. Bueno, no puedo con el tema. Si quieres mañana, güey, no pasa nada. El interés por este chavo que tiene 20 años es argentino. ¿De Argentina? Sí. Por el hip hop comenzó por una recomendación de su hermana. De que viera la película 8 milímetros. 8 centímetros. ¿Qué? Perdón. La 8 miles. Película complicada. 8 millas. La de 8 millas. 8 millas. 8 miles. 8 miles y 8 que veas. 8 gramos, 8 centímetros, 8 milímetros. La 8 miles. Protagonizada por Eminem. Eminem, esta. Y Kim Basinger como su mamá. La de 8 milímetros está dando con las que ya, güey. Si quieres, continúa otro día, güey. No es claro, como dice. Ya, che, tienes 40 minutos para terminar tu tema, ¿no? Tienes 8 minutos. Este chavo, a los 15 años, participó en varios concursos de rap allá en Argentina. Y saltó a la fama cuando concursó en la batalla de El Quinto Escalón, la cual ganó. ¿No? Su carrera musical inicia municipal. Estamos hablando de política. Inicia en el 2017, cuando lanzó su primer sencillo, Relax. Don't do it. Que luego de unos meses estaba posicionado como un hit argentino del año. Chúbele tantito, compix, para que se escuche. No, está todo eso allá. Súbele allá, güey. Esta canción se llama Adán y Eva. Este huerco de 20 años ahora ha participado en colaboración junto con la banda colombiana Piso 21. ¿Han escuchado Piso 21? Nada más hasta el 20 llegué. Es que por el elevador, sí, güey. Iba por las escaleras. Bueno, tiene muy buenas rolitas Piso 21, les gusta mucha raza. Menos a nosotros. Bueno, también tuvo una participación con Becky G. Y también ha recibido elogios por parte de personales como J Balvin. Es el tercer artista argentino en ingresar a la lista de Billboard Social. Huerco, te digo, tiene Billboard Social, ¿cuál es ese? Pues una clasificación que tienen ahí de Billboard. Ahora es una nueva. Ah, órale, sí. No sabía. Pero a sus 20 años, pues llenó dos veces el... ¿Cómo se llama? El Azteca. No, aquí el Banamex. Ah, el Banamex. Pues nada más Banamex. Una noche. El de Torreón. Nada más una noche. ¿Y entonces cómo estuvo lo de los boletos? Porque estaban cerrados a la venta. Pues nada más una noche, güey. Espérame. De las esquinas de arriba estuvieron cerradas. Pinche Ronaldinho. Saludos, mi bro. Ya no estamos en YouTube como una chica. Y estuvo a reventar es que no abrieron todas las localidades. Las partes de arriba, las partes superiores. De arriba. Estuvieron cerradas las esquinas. ¿Por qué? No sé. Pero no, o sea, hay secciones que de repente. Ya sabes que esta sección no la veo. Estaba para que se vea lleno, ¿no? No, estaba lleno total, ¿eh? Y no, no veías boleto, que una islita iba hacia. ¿Cuánto costaba el boleto? ¿Qué? Lo normal. Más o menos. No era tan caro. No era tan caro. 400 bolas. 400 arriba. A 1200. Ah, ok. Sí, no muy caro. ¿Y en las esquinas cuánto costaba? El chavo venía con un DJ, está en buen show. Para la edad que tiene. ¿Hoy sí fue siempre, güey? Sí fue. Bueno, esa era la historia. Sí, pues resulta que de repente, güey, yo andaba en Facebook. Y yo sigo a Ticketmaster, güey, a Superboletos, cosas. Y de repente abre nueva zona para el concierto del Puñetas este. Ah, ok, abrieron zonas por la. Yo no supe esa, pensé que era otro concierto nuevo. Te le puse screenshot y te la mandé. Yo entendí, abrieron nueva fecha. No, güey. Dijiste nueva fecha. Nueva fecha. El Ángel Jaime dijo de su pinche madre. Le puse screenshot. Entonces abrieron una zona que era la zona de medio arribita. Sigan platicando, van tres fans que se salieron a la chingada. Te mandé la foto de los asientos disponibles. Nada más se los de arriba porque esa fue la zona que abrieron. Ya se salieron. Pues estaban cerradas las de la esquina. Sí, Eric Clorales ya se fue, güey. No, Eric Clorales es fiel. Y Horacio Medina. Si pasa América Rayados, nos vemos el sábado. Bueno, entonces, ¿qué? Checaste, te llegó el mensaje. Ya me llegó el mensaje, entonces se lo mando a este güey. Me dice, no, te me acaba de salvar la pinche vida. El pellejuelo. Bueno, ¿y cuánto te gustaron? Mucho dinero, güey. $2,000. Lo que hayan costado. Era para la verdolaguita. Para empezar, todavía no me los paga. Todavía eso no sabe cuánto costaron. Ni la apuesta de la pasada, güey. No, yo se la regalé a mi hija, que no es mi hija todavía. Porque invitó primero a Rafa. Pero yo no fui. Esa fue. Ah, sí, esa fue. Bueno, pues bautízale el chico. ¿Cómo se llama la perra? Oh, Vivi o Taylor. Taylor. Ese fue Taylor. Siempre la culpable es Taylor. Pero sí. Qué padre. Bueno, este chavo, pues sí mueve masas. Falta otra rolita, ¿por qué la cortas? ¿No? No, ya hemos terminado ya con el tema. Ah, no, fíjate que no canta. Malo rechazo. No canta, güey. Fíjate que el chavo no canta nada. ¿Qué te gusta el? Habla mal mofle. Ah, ¿te gusta el reggaetón a ti, güey? No, me gusta el rap. Esto es hip hop. Chécalo. Hay reggaetón. Buenas rolas. Te voy a decir una cosa: hay reggaetón que me gusta para la bailada. Perrear y empezar a bailar. Así ándale, cochenota. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, deja ponerte la. ¿Te gusta? No, aquí. Esta canción. Mira, te voy a poner una rola que me gusta. Para el desmadre. A mí me caga el reggaetón, güey. No. Hay unas chidas, güey. Cuando fuimos a la playa, güey, que estaba pinche reggaetón. ¿Cuál era? ¿Traicionera? ¿Traicionera? ¿Cuál era? Eso no es reggaetón. Báilame. Sí, güey, pero es parte de reggaetón. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui. Taqui, taqui, rumba. No. Sí, güey. A mí no. Y esta, mira. ¿Era reggaetón? Me dice, me viene cagando las bolas. O sea, ah, de plano, sí. Pero de madre, güey. ¿Y este? Bueno, ese no. Este es reggaetón, güey. Mira, pónmele play. Mira esa. Si no es reggaetón, está con madre. No es reggaetón, combinación con. Alex Shannon, Alex Million Dollar Deal. Bueno, ya. ¿Con Hijo? Solo tienes con el conejo malo. El Bad Bunny. ¿Ese es el reggaetón, no? Es el reggaetón, sí. Ah, pero entonces me gusta. Qué pedo, güey. Bueno, güey, no sé, güey. Muy bien, bueno. Vamos a aprovechar que el Bertolaga no está para despedirnos. Es que fíjate que está. Pinche Al Reyes mandó el trailer de Cadáver, ya me culé, güey. El polvo. Ya me culé. Hombre, la chingada, qué chingada lo va a ver, güey. Te voy a borrar. Voy a salir del grupo. Necesito 38 whiskies para verlo. Ya me dio miedo. ¿En serio si te da tanto miedo la? Sí, güey, me caga, güey. ¿Por qué, güey? O sea, te cagan los perros y te cagan las películas de miedo. No, los perros no le cagan. Los gatos. Los perros no, güey. Ah, los gatos son los que te cagan. Güey, me cagan los barbones canosos. ¿Los qué? Barbones canosos. No te escuché. Los barbones. Los barbones. A mí también, pero. Bueno, vamos a despedirnos, mi querido Bertolaga. Nah, te creo. No puede hablar, güey, todavía. ¿Ya? ¿Nos vamos? Ya nos vamos. Vamos a ya despedir la transmisión. Ya quisiera el pelo de este güey al chile. Pero es el ombligo. Está mamón, güey. Mi querido chef, gracias por otro episodio más. Sí, güey, gracias, gracias por venir una vez al mes. Gracias por venir una vez al mes, güey. Como cada 28 días llego. Como Andrés. Pues un placer haber estado aquí, güey. Saludos a todos los fans. Cállate el hocico, güey. Y... pero aparte es cállate el hocico. Cállate el hocico. Okay. Todos los fans, cállate el hocico, güey. Y pues a todos ustedes, ¿no? También, que Diosito me los bendiga. No, güey, ese es mío. Take care. Keep in touch. Saludos. Y bueno, saludos a todos. Amigo bro, bandita, un placer nuevamente estar aquí, güey. La verdad, lo mejor para este cierre de año, güey. Muchas bendiciones, que Diosito me lo bendiga, güey. Take care, bandita, y saludos a todos. Le mandé copitas. Ahí vienen las posadas, güey. Por favor, con mucho cuidado, güey. Si van a fiestas o cosas por el estilo, si van a salir, no manejen tomando, güey. O mejor tomen un taxi o ahí quédense, güey. Se les aprecia la madre y por eso los queremos cuidar, güey. Que estén sanos y salvos. Nos vemos la próxima, ojalá y sea la próxima semana, güey. Cuídense mucho. Suerte a los cuatro equipos que están en la semifinal, güey. Ojalá y gane el mejor, que es el América. Y cuídense un chingo, güey. Un chingo de gusto saludarlos. Así es. Vértele aquí. Pues ahí seguimos las finales de los equipos, de los que quedan. Y bueno, ahí estamos en contacto. No pueden ni hablar. Take care. Así es, ahí voy a estar muy al pendiente de voy a estar muy al pendiente de Dallas Cowboys. Para mí se acabó el fútbol. Tómale, güey. Oye, voy con el fútbol americano. Los Santos, ¿verdad? Está buenísimo. Bueno, gracias a todos. Este fue el episodio, para los de Mixler, el episodio 222 del podcast Charrón con Pelos, grabado. Repetimos, un martes 4 de diciembre del 2018. Bandita, como dice el Emanuel, cuídense mucho. Esperamos cerrar bien el año con otros un par de episodios. Ojalá que podamos grabar antes de que se acabe también el año. Y gracias a todos los que nos descargan, nos escuchan, nos siguen en todas las redes sociales y todas las plataformas. Gracias, bandita. Hasta el próximo episodio. Yo tengo una queja, güey. En el YouTube de Chicharrón con Pelo, nada más está tu Twitter y el del Verdolaga. Vámonos. ¿En serio? ¿En dónde? Sí, güey, en el de YouTube. Mamones, por eso tengo 13 culeros. Chingue, se da cuenta el amigo, bro. No es su madre. Te dije que no. Pues, ¿sí? Y aún así el Verdolaga me la pelea. No, ahorita me dices dónde para corregirlo, güey. Sí, de verdad. Emocionado por las rayas que así pasaron. Es más, mira, para hacerlo más. ¿Y esa qué? Somos familia, güey. Take care, banda. ¡Cabres! A mí no me salió igual, mira. Ese fue el HD de Manuel. ¡Cabrón! Antes no lo hice. ¡Oh!